El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los muguris. Es curioso cómo en este mundo no hay nada absoluto ni seguro. O sea, nadie podía imaginar, y menos en Starbreeze, que tras un pelotazo como Payday 2, del cual ganaron millones de dólares con una base de jugadores fiel, llegaría una tercera entrega que se ha convertido en un completo desastre. Llueve sobre mojado en el estudio sueco, después del fracaso de ese Overkill's The Walking Dead y de una apuesta fallida por la realidad virtual, Starbreeze prescinde de su director general forzando su salida en una junta directiva que debe de haber sido de todo menos amable. Desconozco las razones por las que Payday 3 no ha contado con la popularidad de su antecesor. No sé si detrás hay falta de contenido, mucha competencia con otros juegos o, sencillamente, ha sido la suerte la que esta vez se ha decantado por el otro lado de la balanza. Pero quizás deba servir un poco a otras empresas como un aviso a navegantes de que un nombre no asegura una carrera futuro y que cada paso en cualquier dirección es siempre una apuesta en la que puedes acabar pues o con las manos llenas o completamente de vacío. Hoy vamos a hablar de apuestas que han acabado bien, que han acabado mal, irregular. Sí, pero yo voy a darle la bienvenida aquí a mi único compañero, porque han ido cayendo todos y todas, nos hemos quedado solos. Pero no pasa nada, regresa el Vitallón. Así que, Jonah, bienvenido. A ver, espérate, que claro, tiene todavía que desengrasar. Yo venía muy contento. Pero no me he acordado que tenía que quitarme el silencio. Digo, si no, esto no funciona. Claro, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tú? Porque es verdad que hace ya unas cuantas semanitas que no te pasabas por aquí. Sí, sí. Desde el informe de misión, básicamente. O sea, claro, ya he hecho demasiada campana. Ahora ya toca volver. Y encima hoy vienes además de un torneo, ¿no? O sea, como que vas empalmando una cosa con la otra. He llegado a casa hace 20 minutos. Madre mía. O sea que bien, bien. He acabado el torneo en Barcelona, he cogido el coche, me he venido para Lleida y aquí estamos. Vale. Pero va que era pronto el torneo, más o menos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien, la verdad. Ha ido bien, ha ido fluido, nos lo hemos pasado bien. El top 2 es un chico de aquí, de mi ciudad, es de Lleida. Oh. O sea que muy bien, muy contento, la verdad. Uh-huh. Bueno, he visto, Sergio. Sí, sí, te iba no a sé decir. Si lo comentasteis la semana pasada. Que la camiseta que llevas, es que antes de que pases a otra cosa, es de sí. Tu equipo, ¿no? Sí, es la del equipo, es la de Dream Makers. Ah, vale, que por cierto, sí, es un sí, poco uy, como de árbitro, ¿no? Sí, sí, mi mujer me dice, luego cuando, si te quedas sin equipo te puedes ir a vender a Foot Locker o algo. Vale, solamente tenía la curiosidad, sí, sí. Sí, pero nos dice que somos los de la Juventus, chistes de fútbol, no venimos a Traders, pero bueno. Uy. ¿Y qué más? ¿Qué querías contar? Sí, que no sé si lo comentasteis la semana pasada, pero he visto que has pasado un buen rato con un macho, ¿no? No sé, eso no sé. Vienes si te... con el pelito, el pelito nuevo. Vale, yo no te lo había visto todavía. Claro, sí. Vengo como vienen ahora los chavales, porque esto es muy de los chavales de ahora, ¿sabes? La juventud, la generación Z y la que va después, ahora lo que hace es que lo rapan por los lados y por el centro lo dejan más. Yo he hecho como una versión un poco más millennial, porque realmente yo he ido a esa peluquería macho, de ahí viene lo de macho, ¿vale? Que nadie se piense cosas raras. No. Hay que aclarar. Es por la peluquería macho que está la leyenda. Algún día que vaya a cortarme el pelo a Madrid tengo que ir. Efectivamente, pues es una peluquería a la que tú vas y tienes que performar masculinidad. Entonces tú tienes que ir diciendo, bro, ¿qué pasa? Le das la mano. No, eso no, pero todas las paredes son negras, hay un saco de boxeo en la entrada. Si tú pones en Google Imágenes peluquería macho, porque es una franquicia, no solamente ahí donde yo vivo, sino en más sitios, pues vas a ver un poco el perfil. El caso es que yo nunca sé qué peinado hacerme o qué cortarme. Soy muy indeciso con esas cosas. Entonces yo voy y le digo, tú quítame pelo. Porque además yo voy como una... Hazme lo que quieras. Claro, yo voy una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Soy súper dejado, la verdad. Bueno, pues me dice, vale, te hago lo mismo que el chico que venía antes. El chico que venía antes prácticamente se fue calvo. Y te paso la máquina al 0, al 0,5, ¿no? Y digo, yo, que perdona. O sea, le tuve que decir, perdona, al 0,5 nueva ya pasa la máquina. Digo, por lo menos el 3. Por lo menos el 3. Y entonces, pues eso es lo que me ha hecho. Pero vamos, yo qué sé. No, esta vez estoy contento, no me voy a quejar, la verdad. Estoy razonablemente bien. No, te queda bien, oye. Sí, hacemos lo que podemos. Sí. No, confirma, te queda bien. En el chat dicen que te queda bien, Sergio. Bueno, no vengas bueno, ahora. Bueno. Falsa humildad, ¿eh? Cuando uno es guapo, guapo y ya está. No vengas ahora, ¿eh? Bueno, y no sé, cuéntame, ¿has jugado a cositas o solo Tekken? No, mira, esta semana estoy con mi lenta progresión en el Final Fantasy VII Rebirth, wow. Como lo quieras llamar. ¿Y qué tal? Pero lenta, ¿eh? La progresión, lenta. Estoy en la granja de chocobos, ya tengo a mi primer chocobito, a Pico. Sí. Y nada, de momento me está encantando. Y estoy viendo muchísima gente que... O sea, un chaval que es amigo mío, que es también de los juegos de lucha, ha llegado a... Él, que es bastante hater, ha llegado a agradecer a Square Enix por hacerle el juego de sus sueños. ¡Wow! O sea que la gente está muy... Muy dentro, ¿no? Se lo está metiendo mucha gente por el culo este juego. Sí. ¿No? ¿Qué dicen los modernos? ¿Qué dice la juventud? Sí. Exacto. Hoy además vamos a tener sección de narrativa. Esto para los que están en directo es un poco trampa, ¿no? Esto es luego se escuchará. No lo vais a oír, claro, sí. No lo vais a oír, pero está grabado. Yo lo he grabado esta mañana. Y hablaba con Marta precisamente, pues eso, nuestras impresiones con Rebirth, que estamos jugando, vamos más o menos por la mitad. Y todavía no sabemos cómo va a acabar, pero es verdad que las sensaciones, yo creo que en general son muy positivas, ¿verdad? Porque es como un reencuentro, un juego. Como tú has contado muchas veces, para ti es uno de los juegos de tu vida. Sí, sí, sí. Claro, y regresar a eso, pero al mismo tiempo con cosas que cambian, es la sensación de lo viejo con lo nuevo. Yo estoy muy contento, siempre lo he dicho, del primero, del remake. Me gustó muchísimo. O sea, el enfoque nuevo de cómo quieren llevarlo y mis teorías locas, que ya dijimos que algún día lo haríamos... Me gustó mucho la forma de llevarlo, la forma de contarlo, la forma de cambiar y la forma de mantener. El tener un poquito de cada y todo unido. Me gustó mucho, la verdad. Y este yo sé que lo voy a disfrutar como si fuera otra vez ese chaval de 13 años. Claro, porque además el juego no es spoiler. Nada más empezar ya cambia. Ya hay algo que no debería estar ahí. Exacto. Entonces creo que juega muy bien con el suspense de reencontrarte con escenas que todo el mundo ha visto del original y otras de, pero esto es igual, pero no es igual. ¿Eh? Exacto. Me voy a quedar simplemente sin poder jugar con mi personaje, el que más me gustaba a mí, mi personaje favorito. ¿Cuál? Que es Cid. Ah, vale. ¿Crees que me ibas a decir Kai Cid o algo así? Yo No, yo soy de Cid. Ah. Aún a pesar de todos sus problemas, obviamente, de machista y... O sea, eso lo aceptamos, pero tenía muchas cosas y tenía una transición de personaje que creo que era chula y me gustaba mucho. Y me voy a tener que esperar a la tercera entrega para poder utilizarlo, digamos, porque está como personaje como Red 13 en el anterior. No es utilizable, pero sí que lo puedes llevar de compañero. Bueno, eso es. Toca esperar. Pero bueno, bueno, pero... Yo tengo que decir... Estoy ilusionado, ¿eh? Sí, de los personajes que sí que se pueden controlar y que bueno, que esto es una cosa que se sabe. Es que me da siempre como mucho reparo de qué digo, qué no digo, porque está todo el mundo alerta. Pero Yuffie, por ejemplo, que salió también en el Intermission, está en mi grupo fijo. O sea, yo la he integrado, me encanta además cómo funciona en combate y creo que la manera, sin decir nada, en la que aparece aquí, que difiere del original, ahí lo vamos a dejar, es una buena decisión. Y Kai Sith, que lo he mencionado, es que me hace mucha gracia porque recibimos un comentario. Claro, cuando tú haces un podcast, tú no sabes cuándo ni quién va a escuchar ese podcast. O sea, tú lo grabas hoy y dentro de 5 años recibes un comentario. Pues, el de 2020, que lo resubí, alguien puso un comentario de... Yo ni me acuerdo de lo que dijimos, te lo juro. Alguien diciendo, uy, el odio, la inquina que le tenéis a Kai Sith. A saber lo que diríamos, a saber... Pues con lo que a ti te gusta, Kina Queen, del Final 9, también recibió bastante hate, si no recuerdo mal, en ese informe de emisión. Yo no estaba, O sea, yo me los oía, yo era en ese momento era solo espectador, no estaba aquí dentro y también recibí un poquito de hate, si no recuerdo mal. Sí, el de Kina lo puedo seguir manteniendo, lo siento, pero el de Kai Sith... me parece súper cute, muy mono, tal y como lo han metido en el Rebirth. No sé, me gusta todo. Es que me gusta todo. Cuento que la historia era más o menos los mismos tiros, pero bueno. Sí. Pero no sé, y luego también el mundo abierto. ¿Qué te está pareciendo ahora que ya has llegado un poco a esa apertura de poder moverte? De momento muy divertido. Porque es mundo abierto, vale, pero es bastante acotado. Sí. Sí. Entonces se agradece. Yo es que tengo un problema con los mundos abiertos, siempre lo digo. El Elden Ring a mí me costó porque es demasiado abierto y yo necesito que me guíen un poquito porque me disperso. Me pasa como a Nuria. Nuria que siempre lo dice, que se dispersa en los mundos abiertos, pues yo soy igual. A mí si me ofreces muchas cosas, luego yo ya me lío. No sé qué hacer y acabo haciéndolo todo menos lo que tengo que hacer. Sí, en ese sentido está muy bien. Luego lo comentaremos con Marta. Estoy jugando un poco a la expectación de algo que ya he grabado, pero con ella vamos a hablar sobre precisamente cómo el juego introduce muy bien esas ayudas. El de repente ves un búho que te lleva a las misiones, o la corriente vital te conduce a la misión principal, o los chocobitos. Sí. Está muy bien integrado, porque no sientes que sea como un cartelón que te pone por aquí tienes que hacer no sé cuánto. ¿No es pintura amarilla? No, es pintura amarilla. Alguna hay. Alguna hay, sí. Pero ayuda mucho la inmersión. Pues qué guay, pues ya irás contando, ¿eh? Sí, yo ya te digo, de momento me lo estoy pasando muy bien. Eso es, y no tengas prisa. Y yo que no tenía convencimiento, ¿te acuerdas? Hace unas semanas que lo hablamos. Hay que ver. Ya, es que soy tontísimo, de verdad. Tontísimo no, pero qué jolín. Es que, y ya digo, no, yo lo estoy jugando sin prisa. Porque no tengo tampoco intención de terminármelo cuanto antes. ¿Para qué? No sé. Yo quiero disfrutar el camino. Claro. Y además, esto de que sean como zonas grandes te permite ir como al 100% de cada zona. Yo voy haciendo eso. Todas las misiones secundarias de esta zona antes de pasar a la siguiente. Y así vamos. Sí, yo, mi idea es esa, ir haciendo así poco a poco, pero ir haciéndolo todo. Vale, pues ¿alguna cosita más? O ya está, estamos bien. No, que estoy muy contento de haber venido. Ajá, pues ya y está. Y que ya tocaba. y que nada, que se viene hoy día tranquilo, ¿no? Sí. Hoy, efectivamente, has hecho bien en recordarlo. Quien nos esté escuchando sabrá que estamos dos personas y saben contar. Sí, básicamente. Tú y yo. Entonces, nosotros aquí relajaditos, vamos a ir hablando, comentando noticias, lo que dé de sí y ya está. Ya habrá semana más intensa. Chicos, lo que hay. Sí, lo que ha tocado. Y ya exacto, está. Sí. Bueno, pues yo por mi parte, soy Sergio, que estamos presentando. Quiero decir que estoy jugando, aparte de a Rebirth, a Animal Crossing, el de GameCube. Ojito, cuidado. Sí, la cara que está poniendo Jonas. ¿Cómo? Estaba bien, me has pillado contra ti. A ver, voy a poner un poco en contexto. Resulta que yo estoy haciendo mi trabajo de fin de carrera sobre Animal Crossing. Eso ya de por sí requiere otra justificación más, ¿vale? Yo estoy terminando la carrera de filología hispánica. Entonces, dentro de la rama de lingüística, lo que estoy haciendo es un análisis conversacional. Estoy cogiendo conversaciones del Animal Crossing de la Switch y estoy analizándolo desde el punto de vista lingüístico. Las expresiones que utiliza, la sintaxis, el léxico y cómo todo eso pues, se organiza. Vale. ¿Qué ocurre? Que con eso de meterme otra vez al Animal Crossing, digo, jo, si es que yo nunca he jugado al origen, a la primera entrega, para ver un poco la evolución. O sea, yo me enganché al de Nintendo DS, luego al de 3DS. Sí. Entonces, pues nada, me lo he puesto y me parece impresionante, porque es un ejercicio muy bueno. Esto lo hacemos en los informes de misión, el ir a los orígenes para ver cuánto ha evolucionado y cuánto ha cambiado. Me sorprende que en el de GameCube ya están muchísimas de las claves que luego han ido desarrollando. No es un juego que haya envejecido mal, la verdad. Se han ido potenciando cositas a nivel de construcción, de personalización, pero el núcleo, que es vivir con tus vecinos, está ahí. Pero la diferencia es el trato con los vecinos. O sea, he hecho un hilo en Twitter, que es buenísimo, mi perfil de Twitter, con algunas capturas de pantalla de esos vecinos que yo tengo. ¿Qué bordes son? O sea, no te lo puedes... Todos los vecinos te odian. Ahí es donde yo me he dado cuenta... Son racistas, porque ellos son animales y tú no. Yo no sé el motivo, pero tú juegas al de la Switch y todo el mundo te trata súper bien. Hola, amor mío, ¿qué tal? ¿Quieres que te dé no sé cuánto? Y aquí todos te dicen, ¿pero qué haces, Plasta? Déjame tranquilo, te odio. Sí, sí. O sea, unas conversaciones... Hostia. Una violencia que digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero muy chulo, de verdad. Y además, creo que la entrega original y un poquito el de DS, ya con el de 3DS y el de Wii se perdió. Los muñecos, así cabezones, ese tipo de gráfico poligonal, no tan depurado, creo que tenía como una estética que se ha ido perdiendo. Ahora todo es, evidentemente, con más tecnología... Pero tenía, como digo, un apartado visual muy único, esas primeras entregas de Animal Crossing. Así que bueno, ahí queda un poco la curiosidad, que quería compartirlo, el experimento que estoy haciendo. Y nada. Yo empecé también con el de la DS, la verdad. Ay, es que será buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo clavado en mi cerebro la escena inicial, que está lloviendo y tú estás en la parte de atrás del taxi y empiezas a preguntarte cosas. ¡Guau! Exacto, sí, sí. Pues yo empecé también ahí, o sea que el de GameCube, como nunca tuve GameCube, pues no lo había experimentado. Claro, pues el de GameCube, en lugar de un taxi, empiezas con un tren. O sea, vas dentro de un tren que te dice, venga, vámonos a tal... No es una isla, es un pueblo, pero está todo. O sea, está todo lo que hay en la última entrega, los personajes esenciales están ahí. Y, por ejemplo, el museo, una cosa que sí que digo, esto, había que meterle mano. Cuando tú al búho... en las últimas entregas, tú consigues un fósil y se lo das al búho. Y el búho te lo identifica y se lo queda. Aquí el búho se lo queda, pero no identifica el fósil. Tú tienes que mandarlo por carta, por correo, a otro museo. ¿Serio? Random. Sí, sí. Entonces, claro, a nivel de accesibilidad y de vida útil, es un poco rollo. Pero sí. Ya. En fin, al final todas estas cosas son detallitos. Sí, bueno. Aprendizaje. Al final, mira, ahora lo han cambiado y lo hacen así y yo creo que está mejor, ¿no? Sí. Que te lo identifiquen en el mismo momento y no tengas que estar haciendo historias. Claro, claro. Pues ahí está el detalle. Yo creo que ahora sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Novarama, el estudio español creador de éxitos como Invisimals, entra en concurso de acreedores y marca así el final de su dilatada carrera. Os contamos cómo se ha llegado a esta decisión y las declaraciones de Daniel Sánchez Crespo, su director general. Por otro lado, el compositor Nobuo Uematsu, una institución, hay que levantarse cuando uno dice su nombre, ha dado unas interesantes declaraciones sobre la música en videojuegos que nos invitan a reflexionar sobre qué se espera de las bandas sonoras en este medio. Además de otras noticias, regresa Marta García con su sección de narrativa para retomar justo donde nos quedamos la última vez. Cómo se crean los mundos de los videojuegos y las herramientas que disponemos como creadores. Y quédate con nosotros porque os contamos nuestras impresiones de un juego que pone precisamente al narrador en el centro de su propuesta, Storyteller. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Pues empezamos con una triste noticia, y es que efectivamente Novarama, la que en su día incluso llegó a ser una second party de PlayStation y responsable de lo que sin lugar a dudas fue un éxito mundial como Invincibles, ha entrado en concurso de acreedores después de sufrir pérdidas millonarias. La noticia no viene de la nada, llega después de unos meses de despidos y tras el lanzamiento de United 1944, el que ha sido su último juego. Daniel Sánchez Crespo, el director general, ha publicado un vídeo en YouTube de unos 20 minutos, muy interesante, todo hay que decirlo, en el que confirma esa situación tan difícil que atraviesa Novarama y anunciando que probablemente la compañía vaya a cerrar después de 8 meses intentando encontrar todo tipo de soluciones, incluso la posibilidad de ser absorbida por otra empresa y pasar a ser pues una subsidiaria. No ha habido manera, las cartas en la mano ya se están quedando sin muchas posibilidades, y en ese vídeo pues no solamente explica la situación actual, sino que hace un recorrido a modo de post-mortem de cómo han funcionado los últimos lanzamientos de Novarama. Sánchez Crespo explica que después de Invincibles y la primera experiencia en la autopublicación con aquel juego que fue Kill Squad, intentaron buscar un socio que les dieran apoyo, apareció Tencent, estuvieron ahí, estaban trabajando juntos en un MMO. Aquello no llegó a ningún puerto y, en fin, después de varios pasos en falso y de una última propuesta como es United 1944, que han reconocido que, bueno, quizás no llegó en el mejor momento, o que era una propuesta donde ya había mucha competencia, esto de los juegos multijugador, bueno, pues simplemente se equivocaron, pero equivocarse en una industria como esta puede equivaler, pues eso, pérdidas millonarias. Es triste que perdamos un estudio de tanto renombre, un estudio que tiene un recorrido tan amplio, un estudio español que ha sido el líder o bandera de lo que se hace aquí en el extranjero, vaya. No sé si has seguido la noticia o si has visto el vídeo. He visto el vídeo esta mañana, es desolador, ¿eh? Escuchar al propio sí. Daniel Sánchez Crespo hablar, pues de bueno, de cómo al final se ha acabado con así. Sí, yo además lo sigo en Twitter desde hace un montón de tiempo y es triste, ¿no? Porque Invincibles fue un bombazo, realmente fue un bombazo con la cámara y tal, que podías... Yo lo tuve en su época, o sea, yo me lo compré y todo. Y me pareció una IP súper curiosa, súper novedosa para lo que teníamos entonces. Y bueno, ver cómo una compañía como Novarama no ha encontrado la tecla que les haga poder seguir, es triste, la verdad. Porque ni Kill Squad ni el United 1944 han sido productos que hayan dado una respuesta a nivel de... ni de una publicación sonada, ni de dinero al final para la compañía. Entonces, bueno, al final es como... no han logrado encontrar la comunión con el público, cuento yo, y eso hace pues bueno, pues que al final pues es una putada porque creo que trabajan bien, pero no han logrado eso, ¿no? No han logrado el pegar el siguiente paso, ¿no? Se van a quedar un poco como un one hit wonder y es una lástima porque creo que había mucho potencial ahí dentro. Claro, si es que al final, bueno, esto conecta un poco con lo que yo hablaba en el editorial de este programa con el caso de Payday, hombre, a otra escala, pero es verdad que un estudio que viene detrás, pues de la mano de Sony, después esa colaboración con Tencent, cualquiera diría que podían apostar por proyectos, pero es verdad que no ha sido así. Y es terrorífico hablar cada semana de compañías que si siguen adelante es con miles de despidos y otras que directamente cierran. Sí. Yo no conozco el estudio desde dentro, porque sé que bueno, que al final la industria es muy pequeña y quien no conoce a un trabajador conoce a otro. Pero yo al menos lo que sí que he visto por ese vídeo, creo que en este caso el director general le honra el hablar con tanta franqueza de pues mira, nos equivocamos a la hora de plantear pues este último juego que hicieron, ¿no? Porque a lo mejor no era el momento. Y luego también el querer dar salida a los empleados que ahora mismo están en el estudio, el buscarles otro puesto de trabajo. Sí. Sí, la verdad es que eso le honra y Daniel Sánchez Crespo es que es una persona muy cercana con toda la comunidad realmente, pues ya te digo que yo en Twitter lo leo y tal y o sea, es una lástima que gente que tú crees que son válidos, que son buenos para la comunidad, pues al final tengan que acabar dejándolo o cediendo por lo menos una gran parte de su brazo para poder seguir. Es que es, bueno, es lo de siempre, ¿no? Hubo una masificación, esto lo explica siempre Ari, una masificación durante el COVID y ahora estamos en un receso y hay muchas compañías que van a seguir cerrando, que van a seguir perdiendo dinero y que van a seguir echando a gente a la calle. Y al final, esta gente, tanto Daniel Sánchez como todo su equipo, son los que pierden. Porque nosotros podemos perder cultura, pero ellos pierden el trabajo. Y al final, el trabajo es importante. Así que, básicamente, porque tenemos toda la manía de comer cada día. Sí, completamente. Luego también en ese propio vídeo contaban una cosa que creo que también habla, bueno, de cómo era la industria hace, no sé, 10 años, 15 años respecto a ahora. Porque es verdad que en el momento en el que ellos crecieron muchísimo, hay dos factores fundamentales, aparte del talento, ¿eh? Y de, bueno, del factor suerte que todo el mundo puede tener. Pero por un lado era el mercado portátil, que eso lo comenta el propio Daniel, que ya no existe. Ahora tenemos el caso de Switch, pero bueno, pero no tenemos esa Nintendo DS, no tenemos la PSP, ahora todo se ha enfocado en los móviles y eso le ha comido terreno a estos equipos que a lo mejor no tenían una escala de trabajo de un triple A de sobremesa, pero sí se defendían muy bien en este tipo de proyectos. Eso se lo ha cargado. Y luego también la masificación esa también en Steam. Es que en aquella época, cuando ellos empezaron a crecer, no era tan habitual autopublicarse en Steam. Exacto. Entonces, claro, son dos factores que yo creo que también han pesado, aparte de estos últimos desarrollos. Porque, Sergio, ahora, no sé si es off topic o no, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces a alguien que se compre juegos para móviles? Yo diría que no. A ver, yo no sé, si, yo no soy el mejor ejemplo porque no me rodeo de personas. O sea, no sé quién es el perfil que juega en móvil, para empezar. O sea, yo entiendo que la gente se gaste dinero en gachas y cosas de estas, ¿eh? O sea, no digo que no. Pero comprarse un juego en móvil, yo no he conocido nunca a nadie o no tengo noticias de ello. O sea, es tan diferente el mercado móvil al mercado de lo que eran las portátiles de antes. Sí que creo que Nintendo, por ejemplo, lo intentó, ¿no? Con el Mario, Super Mario Run. O uno de estos sí que creo que tenía como una puerta de entrada de que pagabas y ya tenías los niveles. Pero es verdad que no estamos acostumbrados a ese modelo. Y claro, el modelo de entrar gratis pero luego meter micropagos requiere una base de usuarios que si no la tienes, se te desmonta el castillo de naipes. Y no solo eso, sino actualizaciones constantes. O sea, no es lo mismo que te salga un Final Fantasy VI para móviles. Que es el juego es el que es y ya está. Y entonces tú te lo compras y tal, sino que si lo pones así, lo pones un free to play con micropagos, tienes que ir alimentando ese juego, por lo tanto te requiere gente, te requiere tal. Claro, es que igual Novarama no quería entrar en depende de qué proyectos o depende de qué, y no han encontrado su mercado, no lo sé, me da esa sensación, porque ya te digo que Invisimals para mí fue un boom. Fue algo novedoso, fue algo brutal. Bueno, y luego también tenemos otros casos. Es que es verdad que, sobre todo lanzar juegos multijugador, es que parece como que es un campo en el que cualquiera va a arrasar y a mí me parece todo lo contrario, lo más complejo, ¿no? A día de hoy. Sí, sí. Recuerdo el caso Yo lo veo, de... o sea, ahí... Sí. Perdona. Dime no, eso. Que recuerdo el caso, por ejemplo, de Mercury Steam, por hablar de otra española también, que lo intentó con Space Lords. ¿Alguien se acuerda de Space Lords? No, probablemente ni sabrían de su existencia. Y es Yo no otro... sé ni qué juego es. Claro, es otro caso de proyecto que, bueno, en el caso de Mercury probablemente tenían un colchón económico y si no funcionaba bien, pues rápidamente llega Nintendo y te ofrece un Metroid Dread o lo que sea y salen para adelante. Pero si no... Es un problema. No, es el mercado de los multiplayers es horrible. O sea, está lleno de gente con cuchillos en la boca. Hay tanta variedad de cosas que puede ser que el tuyo pase sin pena ni gloria por delante de todo el mundo y nadie la haga ni con el caso. Porque no tiene eso que le hace a la gente el click, simplemente. Y bueno, es complicado, es complicado. Para mí es mucho más difícil sobresalir en un juego multiplayer que en un single player. Para mí es más difícil que salga un Fortnite que no un Final Fantasy XVI. O sea, que pegue el bombazo. Creo que es más difícil siempre el Fortnite. Bueno, tenemos por aquí, por el otro lado, por cierto, a Tony. ¡Hombre, hola! Tony está en el chat. Pero es que es eso. Además, el mercado multijugador es que es muy tirano. Porque incluso hits recientes, como el V Rising, en acceso anticipado lo petó. y ahora que ha salido la versión ya definitiva, completa, ha perdido muchísimos usuarios. Entonces son éxitos tan volátiles que a lo mejor te duran 2 meses, que es que la gente se va a otro lado. La semana pasada hablábamos que tú no estabas y te echamos de menos el caso de Multiversus, que perdió el 99% de los jugadores. Claro. Sí, sí, bueno. Entonces, cuando quieran... Y ahora lo relanzan. Bueno, me voy a callar. Claro, sí, lo van a relanzar, pero ¿quién va a jugar? O sea, muy difícil. Tú no, claro. No, yo no voy a jugar, paso. O sea, después de lo que les hicieron a sus jugadores, no, no quiero. O sea, no, no, o sea, me niego. Tendría que ser el mejor juego del mundo para que me dignara jugarlo, ya os lo digo ahora. Uf, no sabemos si eso pasará. No. Bueno. Pero pues, me indigna, no voy a montar ni un torneo, me da rabia. Claro, claro. Al final es jugar también con las expectativas y con el dinero de la gente. Es que exacto. Eso es lo peor. Bueno, pues esperemos lo mejor para los trabajadores de Novarama, que encuentren otra casa, que encuentren otro lugar en el que redirigir ese talento y también creer un poco en ese compañerismo dentro de lo que es la industria española, ¿no? Que al final todo el mundo se conoce y yo creo que sí que si hay ciertos perfiles que pueden encajar en otros proyectos, espero que sean absorbidos. Eso es lo mejor que podemos decir, desgraciadamente. Sí, que esta gente al final pues encuentre trabajo y pueda seguir pues trayendo dinero a casa. Triste, pero cierto. Bueno, pues venga, seguimos. Vamos a hablar del padre. Del padre, del hijo y del Espíritu Santo, Nobuo Uematsu. Voy a decirlo otra vez. Gracias, porque... Nobuo, te quiero. Nobuo Uematsu. Es que suena muy bien. Bueno, ¿por qué? Porque el compositor de Final Fantasy, de tantos proyectos que han sido parte ya de nuestra vida, ha concedido una entrevista esta semana a un medio donde ha hablado un poco del estado actual de la industria respecto al apartado sonoro y cómo ha evolucionado el medio. Claro, él hablaba pues con añoranza de esa época, de las primeras entregas de NES, de cómo el papel de la música era tan importante y de cómo con tan pocos medios de alguna manera incentivaba la creatividad de los propios músicos para sacar adelante las melodías. ¿Qué pasa? Que a partir, sobre todo en el caso de Final Fantasy, con Final Fantasy X para PlayStation 2, ya la industria entró de lleno en un periodo que, esto es literal lo que él dice, en un periodo en el que prácticamente podíamos hacer todo. Claro, eso permitía pues explorar todo tipo de géneros musicales, de introducir instrumentos reales, y bueno, pues la calidad desde luego aumentó. Con todo, Uematsu cree que la tendencia actual es negativa para los creadores y para la creatividad de estos compositores, porque dicen que ahora todo el mundo está haciendo para videojuegos música de películas, música de banda sonora que escucharíamos en una película. Y dice, estas son sus palabras, creo que las personas necesitan tener más libertad al crear música de videojuegos, ya que de lo contrario no podrán desarrollarse más. Aparte, habla también de la inteligencia artificial, de cómo jamás podrá equivaler a lo que hace un ser humano, como es lógico, ¿no? Pero, claro, yo, estas declaraciones que tampoco dicen nada del otro mundo, es como una cosa... No es la gran declaración, pero sí que es verdad que deja entrever un poco el problema que tenemos entre el cine y los videojuegos. No es lo mismo. Por mucho que Kojima quiera, no es lo mismo. No, por supuesto que no. Pero, es que, ¿por qué he traído la noticia? Porque, claro, yo esto veo el comportamiento social en Twitter, que eso es para darle de comer aparte, pero todo el mundo, es que, claro, ahora se hacen bandas sonoras y yo ahora mismo no sabría tararearte ninguna canción. Sin embargo, del Final Fantasy III, sí. Y es como, a ver... es que eso tampoco es un argumento, porque no son canciones pop. La idea no es hacer una melodía o un jingle como en un anuncio para que se te quede. Creo que hay que ir un poco más lejos, ¿no? Entonces yo no creo que vaya en esa dirección las declaraciones de Uematsu. No, yo creo que lo que me parece a mí que quiere decir Uematsu es que antes se daba como más libertad para poder crear, ¿vale? Tú podías irte de la rama, ¿vale? Y ahora lo que quieren es unificar un poco estilos. O sea, son formas diferentes de hacerlo. Eso lo sabrás tú muchísimo mejor que eres el músico, que yo no tengo ni idea. Pero me parece que están limitando demasiado el abanico, ¿no? Que tenían antes, la libertad de poder decir, hostia, pues mira, pues como hablábamos en el Final Fantasy VI, Ahora te meto una canción que pinta reggaetón que no veas, ahora te meto una canción que parece que estás en un salón, y eso se está perdiendo en muchos juegos por intentar integrar una sola línea en toda la música. ¿Tú cómo lo ves? A ver, explícame, porque al final es eso, tú sabes más que yo. Aquí no puedo decir nada. Yo personalmente creo que la gente añora un pasado que en este caso en concreto... Es que no ha existido. No, ha existido, pero ¿cómo alguien puede preferir lo que teníamos antes? Que era un sonido sintético, sintetizado, que no se podía hacer nada respecto a todo lo que tenemos hoy, ya no solamente a nivel de calidad musical, sino también tecnológica. ¿Cómo puedes introducir bucles musicales? Tú juegas a Bloodborne y la misma melodía, según el momento, suena de una manera o de otra. Entonces, yo no creo que eso... Que hay juegos con... música aburrida, por decirlo de alguna manera, por supuesto, pero yo soy de la opinión de que la mejor banda sonora es aquella que tú, en cierta manera, no la percibes, sino que está ahí acompañándote y que solamente sirve para intensificar ciertos momentos. En el momento en el que, dentro de lo que es el entramado de un videojuego, que hay muchas capas, la música está todo el rato por encima... Creo que ahí hay un problema de que no confluye con el propio videojuego. Entonces, no sé, yo honestamente creo que ahora se están haciendo bandas sonoras impresionantes. A lo mejor que yo soy muy, muy optimista. Mira, vamos a darle voz y que está invitado al programa, ¿eh? Si un día quiere venirse, tenemos aquí al otro lado por el chat a Hal Soundtrack, bueno, que él diga cómo se pronuncia, que dice, como compositor podría estar 300 horas sin pestañear hablando de esto. La música adaptativa y la integración tan compleja ha simplificado muchísimo la calidad artística de la música, que tiene que entrar en unos moldes muy poco flexibles, pero al mismo tiempo hay juegos actuales con música lineal, sublime y años luz de lo que había en el pasado. Es que es eso. Yo creo que ahora hay más variedad. O sea, parece que no. Porque a lo mejor jugamos a un tipo de juego, pero yo creo que ahora están haciendo cosas muy diferentes y muy locas. No, a ver, no creo que sea comparable en ningún momento lo que se hizo con un chip de Super Nintendo a lo que se hace ahora. O sea, pero el que lo compare así, creo que se ha pasado con las pastillas o el alcohol este fin de semana. Entonces, partimos de esa base. También supongo que depende de a lo que te quieras referir como música, porque no es lo mismo una música de un Final Fantasy que la música del FIFA, que la música de un juego indie, que la música de... Claro, o sea, es que hay mucha variedad ahora mismo. ¿Es, por ejemplo, Metal Hellsingers un juego malo cuando se basa en la música? A ver, perdona, o sea, lavaos la boca claro. antes de hablar de depende de qué, cuidado. Es que, o sea, tenemos juegos basados en música, tenemos mil historias ahora que antes era impensable hacerlo. Entonces, no creo en ningún momento que tal, simplemente es, pues que igual al dios Uematsu, pues igual sí que le chirría eso de que antes se podía ser más creativo y ahora estás un poco más limitado. Pero bueno, supongo que es lo mismo, ¿no? Él estará limitado porque su juego es, como dice Tony, es un triple A. Yo supongo que alguien en un juego indie pues tendrá más libertad de crear algo a que ver. A él le motive. Y venimos de un informe de misión de Final Fantasy VI. El propio Uematsu tiene que dar palmas con las orejas de poder escuchar al fin la ópera, el aria que compuso, con buena calidad, sí. Que en su época no pudo. Exacto. Entonces, sí. Puede ser que eso sí es cierto, que ahora hay tantos proyectos, porque antes los juegos no salían como salen ahora, miles sí. Cada día... Que es verdad que al haber más proyectos hay más encargos y probablemente las deadlines sean mucho más breves, te exigen un montón de cosas y muchos compositores tiren de librerías. Eso sí es cierto, exacto. Que hay cosas sí, que sí. Ya están creadas y se utilizan. Pero bueno, esto es como todo. Hay gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal. No sé. Es que yo a mí me llama la atención sobre todo por eso, por la gente que dice, yo me acuerdo cuando era pequeño, todavía tengo grabada la música del arcade de no sé cuánto. Pero es que una cosa no es incompatible con la otra. Exacto. No, ni muchísimo menos. Yo también me acuerdo de depende de qué tonadillas, ¿no? Claro. Pero porque igual te cogen un momento en el que tú estás más receptivo para eso y ya está. O sea, es que no tiene por qué definir que eso sea mejor o peor. Simplemente es cómo eres tú en ese momento y cómo estás anímicamente. Y yo, honestamente... Igual te puede marcar una canción de la Shakira, ¿sabes? O sea, no tiene por qué ser malo. Simplemente es... Bueno, o sí, pero bueno, pero es tu momento en el que te ha marcado. No tiene por qué ser porque es mejor o peor la canción. Claro, y yo honestamente prefiero lo que tenemos ahora, que cabe todo, que no antes tener que quedarme con melodías que cabían en 30 segundos, donde prácticamente era una línea melódica, pero no tenía absolutamente nada detrás. Honestamente, creo que a nivel de riqueza y de posibilidades, precisamente musicales, hemos ganado muchísimo, vamos, es que no... Infinito. Ni punto de comparación. Yo estuve componiendo la música de About Elise, de una persona que está en el chat, dice Tony About Elise. Si mal no recuerdo, el término banda sonora viene de la pista de audio de las cintas, donde realmente estaba todo el sonido. Si entramos dentro de los efectos de sonido, que es un mundo increíble e importantísimo, se hacen locuras y es genial ver cómo se crean. En cuanto a la música, depende de la intención. Hay pistas hechas para acompañar y otras ideadas para ser el ente protagonista de una secuencia, como el tema de Mario Odyssey o Take Control en Control. Claro, sí, sí, efectivamente. Pues ya está, nos hemos deshecho de la polémica. Fíjate qué rápido. Si es que aquí en el batallón... Aquí lo liquidamos todo rápido, ¿eh? No hay ningún tipo de problema, venga. Hasta, venga, a otra cosa, mariposa. Exacto. Pues mira, con esto sí que no lo vamos a ventilar rápido. Sí, porque no hay noticia realmente, o sea... Hay noticia, pero no hay noticia. Es que a veces es difícil hacer un programa como este, ¿eh? Porque nosotros no nos inventamos las noticias como en otros medios. Exacto. Claro, hay lo que hay. Y es que el Summer Game Fest, nuestro evento favorito, spoiler, ¿no? Regresa un año más. Porque no hay más. Básicamente. Regresa el 7 de junio, ¿vale? De este año, viernes, a las 10. Hora española, 10 de la noche. Va a ser en Los Ángeles, como siempre, va a tener una duración de 2 horas, pero no sabemos nada más. No sabemos qué se va a enseñar, lógicamente, ni nada. Es una excusa para seguir sintiendo esa nostalgia que a todos nos invade, como hablábamos con la música, pues igual, del E3. Ya no está el E3, ahora tenemos a Geoff Keighley. Hemos salido perdiendo con el cambio, pero bueno... Es lo que hay. Recordemos, de todas formas, qué se anunció o qué vimos el año pasado, por si puede servir un poco de para calibrar. Tuvimos el Prince of Persia, The Lost Crown, Mortal Kombat, Path of Exile 2, la serie de The Witcher, la temporada última, Lies of P, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3. Bueno, pues a ver este año si repiten algunos, porque todos no han salido, todos los juegos que enseñaron. No, la verdad. Y si han salido, algunos lo he obviado, pero muy fuerte. Porque el Path of Exile, el 2, ¿ha salido? Yo qué sé. Ni idea, ¿no? Ni idea. No sé. Bueno, a ver, como festival es justo. Yo me lo paso bien porque lo comentamos entre todos, pero vamos, que no tiene mucho más. Entonces, pues bueno, pues el señor Geoff Keighley saldrá ahí, hará sus cosas de patata triangular que no nos patrocina y ya está. Sus cosas de qué hace él. De quererse mucho y quererse muy fuerte. ¿No? ¿Alguien en el chat opina algo? ¿Alguien en el chat le flipa el Summer Game Fest? esa es una buena pregunta, creo yo. Porque es como, ¿a alguien realmente le ultramotiva esto como nos motivaba el E3? ¿O somos nosotros que somos unos rancios? ¿O es que nos hacemos viejos? Porque a mí me gustaría saberlo. Igual somos nosotros que somos mala gente, Sergio. No, hombre, yo espero que no. A ver, todo lo que sea un escaparate para ver juegos, yo creo que eso es una buena noticia. No sí, solo como sí. Nosotros jugadores, sino para los propios creadores en busca de inversores o en busca de... Al final esto también es parte del negocio, de la industria. Así que eso es positivo. Ahora, también te digo, cosas que han salido, iniciativas a nivel de España, creo que también hay que mencionarlo. Se está hablando del ñ3, que es una alternativa que están intentando mover algunos creadores de contenido, de hacer como un E3, pero en la comunidad de habla hispana. Pues todos creadores españoles o hispanoamericanos que tengan algún juego, poder lanzarlo en esa plataforma que van a hacer ese evento, de este ñ3. Entonces, oye, pues, si necesitan gente para presentar el ñ3, que nos avisen. Sí, aunque creo que eso ya está. ¿Tú te ves ahí? Yo me veo en cualquier sitio. Anda que no, molaría. Ya puestos a hacer tonterías, ya me meto también a eso. Sí. Claro. Y ya, no tengo ningún tipo de criterio. Estaría, si me he metido con casi 40 años a hacer de locutor de video del Tekken, claro. ya no tengo miedo a nada. Pero estaría guay que, igual que Geoff Keighley hace su mención a los Doritos y tal, que aquí sea promoción a algo español, ¿sabes? Una marca española... A unas torrijas, Sergio, es nuestro momento. Uf, eso sería tremendo, ¿eh? Sí. Y a continuación, yo lo veo. El siguiente vídeo patrocinado por Torrijas Pepi. Sería increíble. Exacto. ¿Cómo era aquello? El World Premier, pero en castellano, ¿no? Claro. Torrijas Premier. Sí. Torrijas Premier. Que por cierto, me salieron muy buenas, ¿eh? Las torrijas. Ya, no pude hablar de torrijas. Ay. Cago en la leche. Bueno, ahora viene la Semana Santa, así que aprovechad quien no las haya hecho y que haga torrijas, que están buenísimas. Vale. Fontanera presenta Comandos 4, yo lo veo, esto. Mira, Tony, tiene buenas ideas, Tony. Sí. Bueno, pues ahí queda la iniciativa esta de Leñe 3, a ver si sale para adelante, la verdad, porque creo que puede ser una cosa chula. No. Como... Sí. Fuera bromas, tiene muy buena pinta. Ojalá salga. Bueno, pues cerramos lo que es el apartado de noticias con Sea of Stars, que bueno, ha sido un juego que aquí nos ha encantado. Nuria puede dar fe, que lo disfrutó de arriba abajo, yo también. Pues ahora el estudio ha anunciado que va a contar con un modo cooperativo. Recordemos que esto ha sido como un bombazo dentro del género JRPG. Ha acumulado más de 5 millones de jugadores en todo el mundo desde el lanzamiento. Es un dato que tiene en cuenta la gente que lo ha comprado, pero también, bueno, que está en Game Pass, en PlayStation Plus, extra. Pero es verdad que bueno, que ha funcionado muy bien, que la calidad del juego es impresionante y una forma de recompensar ese cariño es con este modo cooperativo que ellos han llamado Single Player Plus, en referencia a los New Game Plus, donde vamos a poder jugar con 3 jugadores distintos para viajar mundo juntos por el mundo de Sea of Stars. Pues vamos a poder, pues eso, explorarlo, combatir y demás. Lo interesante es que van a hacer como burbujitas cuando se aleja demasiado tu compañero, como en el Mario. Y sí. Bueno, pues que los ataques van a meter una nueva mecánica que se llama ataques cronometrados cooperativos. Lo cual puede estar chulo porque una cosa curioso, del propio Sea of Stars era el cómo ejecutar las acciones. Y eso me gustaba mucho. Sí, a ver, el juego a nivel de gameplay, bueno, a ver, era un poco... Bueno, era un RPG típico y tópico, pero tenía depende de qué mecánicas, bastante chulas. Y si lo pueden implementar esto en un multiplayer, puede ser bastante divertido, la verdad. Ahora, en todos los que jueguen en Discord, ¿eh? Porque si no, ¿cómo se van a...? Claro, es que eso necesitas una comunicación ahí... Es que es una, dos y tres. Venga, sí. Y luego que no haya lag, ¿eh? Sí. Si no, se lía. Pero es un juego que a mí me encantó, ¿eh? Tanto... Ya no solamente por cómo evoca pues esos clásicos de los que hemos hablado muchas veces, sino también a nivel visual, ¿eh? Cómo confluye lo antiguo con lo nuevo, porque al mismo tiempo tiene como efectos de luz, de sombreado, que se nota que es de ahora. Es como un juego de Super Nintendo, pero pasado por una Play 5. Y la verdad es que es muy bonito, es un juego muy bonito, es un juego que desde el batallón recomendamos a todo el mundo, y más si está en Game Pass, porque al final es gratis, ¿no? Le das ahí y ya está. Y vamos, es un juego muy chulo. Y esto, pues es un añadido más. Oye, al final es un agradecimiento, ¿no? Habéis estado con nosotros, pues nosotros vamos a regalar este pequeña pildurita de nuestro amor por el juego para que continuéis disfrutándolo. Me parece una idea muy buena. Bueno, pues cuando esté, lo comentaremos posiblemente, le daremos otra vuelta a ver qué tal se juega. Y lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. para amigos, a Batallón Pluto. Soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de vuelta para seguir hablando de videojuegos y hoy traigo yo un título del que quiero hablar porque me ha gustado muchísimo, porque sabía que me iba a gustar porque es mucho de mi perfil y es un título además que es cortito, que creo que aquí en el momento en el que nos encontramos con 50.000 propuestas, con poco tiempo libre, con Final Fantasy Rebirth ahí en la oreja diciéndonos juega, pues Storyteller me parece una iniciativa chulísima que además está en el servicio de Netflix y creo que también en el de Game Pass. Pero esto último a lo mejor me estoy columpiando, ¿vale? De hecho creo que no está en Game Pass. Está en Netflix. Te lo compro, Sergio, no te preocupes. Vale, compruébamelo. Estoy mirándolo ya. Básicamente se puede jugar en PC, en móvil y en Switch. Eso sí, yo lo he jugado en Switch. Por eso desconozco muy bien si se puede. Pero en cualquier caso, quiero hablar de él porque es un título que ya desde el propio nombre evoca la idea del narrador, un storyteller, alguien que cuenta historias. Porque la propuesta, que es un juego de puzzles, está creado por una única persona que se llama Daniel Benmergui, es un argentino, y él empezó a crear este juego allá por el año 2009. O sea, imaginad, y salió el año pasado, 2023, todo lo que ha llovido. Y es una propuesta que quería traer porque normalmente dentro de lo que son los juegos de puzzles parece que hay poca variedad o que siempre nos encontramos con cosas muy parecidas. Y aquí pone en el centro precisamente de esa propuesta jugable las historias. ¿Cómo? A ti te dan un título, como estamos viendo ahora en pantalla, donde pues a lo mejor el título es el rey se murió y la reina se convirtió en no sé quién. ¿Vale? Y tú tienes que jugar con una serie de viñetas donde puedes colocar el escenario, pues a lo mejor escenario de boda, pues tú pones ahí a los personajes, al rey y a la reina, pues al ponerlos interactúan, se están dando un beso porque son novios, son marido y mujer. Vale, la siguiente escena, pues puedes poner a lo mejor veneno, si pones a la reina en la escena del veneno, la reina se toma el veneno. De manera que tú lo que tienes que hacer es con esas ventanas, esas viñetas, ir conjugando, ir alternando esas piezas, los personajes, el escenario, para que produzca una serie de reacciones. De manera que te dé la historia que te evoca el título. ¿Vale? Aquí en el trailer, por ejemplo, pone historia de una tragedia. Pues tú tienes que ver cómo se elabora esa tragedia. Hay propuestas muy originales, los muñecos son preciosos. Como digo, no es un juego largo, yo me lo he completado en unas 3 horas, 3 horas y media. No son puzzles muy difíciles, pero me ha parecido muy original porque ya no solamente que son puzzles, porque desde luego tú tienes que resolverlo sin apenas pistas, hay que decir que el juego no tiene pistas, es decir, tú tienes que apañarte como puedas, pero sí que me gusta cómo incentiva la imaginación del que juega. Me recuerda un poco cuando éramos niños y teníamos que inventar historias o la misma historia la contábamos de muchas formas. Porque aquí pasa eso también, tú puedes llegar a esa conclusión, pues si a lo mejor, yo qué sé, la historia es que tienes que matar a un hombre lobo, tú puedes combinar las piezas de varias formas. A lo mejor llegas a esa situación de 2 maneras diferentes o de 3 maneras diferentes. Eso incentiva la rejugabilidad. Y además, pues eso, el descubrir historias clásicas, porque todas están sacadas de la literatura, del cine de serie D, tiene como mucha influencia clásica de historias que todo el mundo conoce, pero le dan un giro, le dan una vuelta. Y a mí me ha pasado de estar a lo mejor 20 minutos intentando sacar una de aquí el rey se cayó por el acantilado, lo mató fulanito, ¿cómo puedo hacerlo para que luego el que lo ha matado se convierta en rey? Y te incentiva a darle vueltas. Se juega genial en Switch, como digo. Además, se juega solo con la pantalla táctil. puedes desacoplar los mandos si quieres y quedarte como si fuera una tablet chiquitita. Por tanto, eso me hace pensar que aunque yo no lo he jugado en móvil o en tablet, él se jugará igual. O sea, es un juego que se presta precisamente a esos trayectos en metro o ese momento que a lo mejor quieres abstraerte de esas experiencias tan largas como un Final Fantasy, pues te pones a hacer un par de historias, de historietas, y lo resuelves. Hablábamos antes de ¿alguien compraría un juego en móvil a día de hoy? Yo por este pagaría en móvil, la verdad. Lo he jugado en Switch, que para mí es un poco lo mismo, pero si no tuviera Switch, yo lo jugaría en la tablet, en el iPad, en el iPhone o donde sea. Dice Cyberboy por aquí, lo he probado y también me parece un buen juego y no había probado nada por el estilo en cuanto a la mecánica de las piezas. Es que es muy original. Luego también la música, hablo de que las historias en sí mismo pues son alusiones a clásicos universales de la literatura. Pero es que la música también, es música libre de derechos, la mayoría son pues o música clásica o música del folclore, que seguro que vais a reconocer más de una, y que está integrado de una forma chulísima y, insisto, muy original. Así que bueno, pues esa es mi recomendación. Ya digo, si os apetece así algo diferente, pues puede ser una propuesta. No sé, Jonas, si tú lo conocías, este Storyteller. No, y estoy flipando, o sea, me está gustando, ¿eh? Hombre, claro. Me está gustando, me parece súper original, me parece la leche. Mm. Oye, y además está para móvil, ¿qué es eso? O sea, lo he mirado, está en Android y está en iOS. O sea que, oye, tiene buena pinta, la verdad. Mm. Hay además como algunos desafíos opcionales, pues eso, hay algunas historias que se pueden resolver de varias maneras y el juego te gratifica si buscas esa otra manera. Te puedes quedar en la básica, pero le puedes dar como una vuelta a la misma historia. Sí. Y es como los propios muñecos son encantadores. Y me gusta que muchas de esas historias, pues a lo mejor es, yo qué sé, el título me lo voy a inventar, es Muerto de amor, ¿vale? Y tienes tres personajes, pues sí. Una mujer y dos hombres. Tú puedes hacer que la historia sea el hombre y la mujer y que luego, pues yo qué sé, el otro hombre, por conseguir el amor de ella, mata al tío, ¿no? Pero también puedes hacer que los dos hombres estén juntos perfectamente. O sea, el juego no te restringe cómo tienes que relacionar a esos personajes. Vale. Sí, que sí, además estoy viendo que está en castellano también, que claro. Eso puede... Sí. No tiene por qué ser... A ver, al final es un idioma bastante... O sea, debe ser un inglés fácil, pero bueno, pero está en castellano, o sea que siempre es un añadido. Y tiene muy buena pinta, oye, y que no te restrinjan, depende de qué opciones, como pasa en otros juegos, pues me parece súper bien, la verdad. Muy bueno, bien. Está por aquí, me están volando, ¿eh? Pues yo lo recomiendo, que no sé si lo has podido comprobar, si está en Game Pass... Sí, no está en Game Pass. Vaya, hombre. Bueno, no está en Game Pass, pero... pero está en Netflix, que mucha gente tiene Netflix, yo no, pero... Eso es. Además, se ajusta mucho al perfil de juegos de Netflix, que son como propuestas más interactivas, más que fomentan la inmersión. Porque, eso creo que no lo he dicho, este juego está hecho por una persona, OK, pero es que lo distribuye una distribuidora que nos encanta, una editora como es Annapurna. Quiero decir, cuando Annapurna pone su sello en una serie de propuestas, creo que también le da cierta calidad, ¿no? O es un aval. Sí. A mí me gusta. Yo cuando veo el logo de Annapurna antes de empezar un juego, digo, vale, esto por el tipo de jugador que yo soy, creo que me puede gustar. Exacto. Sí, ya tienen un perfil de trabajo bastante acotado y entonces ya si te gusta el perfil de su faena, pues ya está. Que por cierto, Sofía, nuestra compañera Sofía, tiene un libro sobre Annapurna chulísimo y esta semana saca otro sobre Berserk. Sí, ya lo he visto. Tengo que echarle un ojo porque seguramente me lo acabaré pillando. Pues, tengo aquí libros que me tenéis que firmar, por cierto. Yo me compré, tú no te acordarás, ¿verdad? No ahora acordaré. Te voy a poner rojo. Hace muchos años, ¿vale? Sí. Estamos hablando de cuando lo sacaste básicamente, sí. Me compré el de Fábula Nova Cristalis. ¡Qué guay! Y te escribí, además. ¿Qué dices, sí? Sí. ¿Y yo qué te dije? Tengo... ¿Te dije gilipollas? No, hombre. No, hombre. Lo tengo por aquí todavía. Cuando te vea en directo te lo llevo para que me lo firmes. ¡Ay, porque qué me hizo, guay! Me hizo mucha guay. Ilusión, la verdad. Buah, si es que aquí te falta tú. ¿Faltas tú por sacar un libro? Sí, la verdad. No sé de qué lo sacaría, pero bueno. Bueno, pues seguro que tienes historias que contar. Vamos. Uy, demasiadas. demasiadas. Por eso. Bueno, pues nada, dejo esa recomendación de Storyteller. De verdad que me parece un juego que cualquier persona puede disfrutar. A mí me da un poco de miedo en los puzzles que fueran muy complejos, porque yo no soy una persona que tenga mucha paciencia, iba a decir, no soy una persona muy inteligente. Sí, soy inteligente. Lo que no tengo es la paciencia. Mira, estamos viendo ahora mismo el libro de Marta, de mi vecino Miyazaki, otro que te tiene que firmar. Sí, lo tengo aquí preparado. Pues eso, da igual que no tengáis mucha paciencia, es un juego que te incentiva a seguir intentando salir adelante y que yo creo que os puede gustar. Y lo dejamos aquí, precisamente hemos hablado de Marta, pues vamos con su sección de narrativa y después despedimos ya el programa de hoy. Y un mes más, aquí nos reunimos a las puertas de la Semana Santa, ya con ganas de vacaciones, de irnos, de cumplir ciertos rituales, cada uno tendrá los suyos, imagino. Pero estamos aquí de vuelta con nuestra sección favorita, la sección de narrativa, donde descubrir y desgranar cómo se componen esas historias que tanto nos gustan y nos atraen de los videojuegos. Y lo hacemos, por supuesto, en la mejor compañía, con Marta a mi lado físico. ¿Qué tal? Muy bien, otro ritual. Los rituales, además, que conforman una parte importante de la creación de los mundos. Es también un detalle que hay ahí. Y aquí seguimos creando mundos, porque seguimos, además, hablando de ese concepto que ya adelantamos en el anterior programa, que era el world building. Vamos a crear universos, a cómo configurarlos, qué es lo que define un universo, cuántos tipos hay. Y bueno, ya hablamos de personajes en su día, de historias, de acontecimientos. Y estamos con los mundos, porque menudo mundo. ¿En qué mundo te estás metiendo tú últimamente, Sergio? ¿A qué estás jugando tú? Ah, pues bueno, hoy vamos a hablar de Final Fantasy Rebirth, Final Fantasy VII. Saldrá. Ese es uno de ellos, también con Animal Crossing. Estoy últimamente, claro, por temas de la universidad, estoy volviendo a Animal Crossing. Y muy guay. O sea, y además estoy jugando al de GameCube. Y el de GameCube tiene una cosa muy graciosa, y es que todos los vecinos te odian. O sea, todos los vecinos te tratan fatal. Ahí me he dado cuenta de la dulcificación hasta llegar a Switch. Ahora todo el mundo, hola, caramelito, ¿qué tal? No sé qué. Y en aquella época era, ¿pero qué haces hablándome? Hay uno que te dice, bueno, está bien que me hayas ayudado, se ve que no eres un inútil integral. ¿Cómo? ¿Pero tú dices así, inútil integral? Madre mía, el bullying. Es verdad que hace poco estuve investigando a Tom Nook y es cierto, yo no he jugado al de GameCube, pero en lo que estuve mirando sí vi que Tom Nook era bastante más agresivo. O sea, le veía un poquito como un toque mafioso, capo. Incluso te llegaba a amenazar indirectamente. No sé si ya te habrá pasado, pero si no te pasará que te amenaza si no le pagas. Y ahora ya no. Ahora es como, bueno, tú tranquilamente me vas pagando la hipoteca. Pero el de GameCube te amenazaba, qué chungo. Sí, y te digo más. Se le ve de qué pie cojea, se ve a qué partido votaría, ¿eh? Porque cuando yo me acerco me dice, si es que la juventud hoy en día, tú dices así, es que en mi época... Madre mía, la evolución de Tom Nook, ¿eh? Eso es un punto importante. Joder, pero qué guay que te puedas acercar también a mundos desde el punto de vista investigador, ¿eh? Eso ayuda mucho, sí. También. Sí. Precisamente para ver también cómo ha evolucionado ese tipo de interacciones, porque hay muchas más posibilidades, claro. Bueno, hoy vamos a hablar de historias, de personajes de esos mundos y precisamente de mundos, porque la última vez que nos reunimos estuvimos hablando de world building, ¿no? Que es un término que, bueno, que hemos importado del inglés, pero ¿a qué hacíamos referencia? Sí, a la creación de mundos, a ese proceso de decisión y de configuración de la historia, la geografía, las normas, los pilares que definen el universo en el que vamos a basar nuestra historia. Y también adelantamos que en función de cómo planteábamos ese punto de partida de creación de mundos, podíamos hablar del macro world building o del micro world building. Estuvimos sobre todo en el anterior programa, que os invito a que lo recordéis si no lo tenéis muy fresco, para complementar con este, porque estuvimos pues trazando una serie de preguntas que nos pueden ayudar mucho para partir de ese punto de vista más macro, es decir, más desde lo general a lo particular. Mientras que en el micro world building pasa un poquito al contrario. Partimos de a lo mejor detalles concretos. De ahí por eso que la palabra ritual me haya hecho gracia, porque incluso se recomienda que se pueda pensar en un ritual concreto de un mundo para definirlo. Y bueno, partimos de detalles para ver esas normas políticas, geográficas, históricas y esos rasgos en general de lo que queremos dar a nuestro universo. Y la dificultad que entraña, porque me acuerdo que pensábamos, a veces para construir esos mundos salió a la palestra el caso de Final Fantasy XVI, que ya lo habíamos terminado yo también, por mi parte, y lo pudimos aquí traer. Claro, hay que distinguir eso, ese micro y ese macro, porque hay historias que a lo mejor necesitan de una construcción más grande y otras a lo mejor se centran en otros aspectos, ¿no? Sí, de hecho adelantábamos que juegos que requieran mucha exploración, pues se recomienda pues un enfoque macro, empezar también por lo general para que no te pierdas detalles. De todas maneras, muchos creativos también recomiendan alternar los dos métodos. Es decir, pues se plantea una lista de preguntas desde un punto de vista más generalizado y luego también que se complemente con otras más concretas. Al final no se trata de que escogemos ni una ni otra, sino que veamos en qué sentido nos ayudan o no. Pero sí es cierto, dos recomendaciones que hago. A mí me gustan mucho las listitas, ya lo visteis. El listado de preguntas creo que es un recurso muy útil porque nos ayuda a focalizar todo ese mare magnum creativo. Y hoy os traigo más preguntas, por cierto, porque eso también siempre ayuda. Y también otro detalle, que me lo he apuntado aquí para recordarlo, que siempre lo digo, que por favor, cuando estemos creando un world building y estemos creando un universo narrativo y sobre todo lo estemos presentando, que ya hablaremos en el futuro de cómo centrarnos en lo que hay que presentar cuando queramos vender nuestro juego, por favor, tenemos que evitar el perdernos en nombres, en conceptos, en general, en todo aquello que sea un invento a nivel de nombre, ¿vale? O sea, toda la nomenclatura que tengamos nueva, todos los títulos, todo un listado de reyes o de dioses, por favor, hay que intentar evitarlo cuando lo presentemos, porque al final pierde más que focaliza. Además, mira, hablando de presentar, tenemos pendiente un programa sobre el tema del pitch, de presentar esas propuestas ante inversores, productores o quien sea, ¿no? Sí, es verdad, porque se surgió que lo tenía yo pensado, tú me lo propusiste y ahí estoy. Quizá a lo mejor terminemos temporada con él, que yo creo que puede ser una idea muy bonita. Le estoy aquí dando vueltas y os prometo un programa para ello totalmente. Vale, pues venga, pues entonces vamos un poco ya a conectar porque nos quedamos eso, ese world building micro, macro. Hablabas de una serie de preguntas, de cómo podemos diseñar o pensar en esa construcción de mundos, ¿no? Desde un punto de vista micro, voy al grano con ese listadito muy breve, esta vez de preguntas que os planteo, es que si queremos pensar desde esta perspectiva, más desde el detalle hasta lo general, podemos empezar a configurar un mundo, pues, por ejemplo, un ritual. Me ha hecho gracia que utilizaras la palabra ritual. Y esa sería una pregunta. ¿Existe algún ritual importante en este mundo? O sea, a lo mejor se nos ocurre solo ese rito que nos llama la atención, estamos muy inspirados y se nos ocurre una forma concreta de conmemorar algo, ¿qué se conmemora? ¿Cómo? ¿Por qué? Puede ser un punto de partida interesante para configurar todo el contexto alrededor de ese ritual. Al fin y al cabo, los rituales son hechos repetitivos que además definen mucho las normas de una sociedad. Entonces puede ser un buen punto de partida. Fíjate, yo aquí una norma no escrita que es Final Fantasy. Hay que traer Final Fantasy X se articula en base a los rituales. Todo el viaje de peregrinación no deja de ser un acontecimiento que marca cómo las propias sociedades del juego se define en torno a la religión, a las máquinas. O sea, me parece como el ritual por excelencia. De hecho, cuando yo estaba pensando en esta pregunta, la imagen que se me venía a la mente era Yuna haciendo el envío. O sea, que es claro. tal cual. Creo que el gran Final Fantasy del ritual es, o de todo el aparato de los rituales, es el 10, sin duda. Luego, otra pregunta de la que ya hablamos un poquito en el anterior programa, pero bueno, está bien traerla para que veáis este enfoque, es si tú como creador tienes alguna inspiración concreta ficticia que te gustaría emular. Emular no es plagiar, ¿vale? Es aquello que te haya gustado, alguna referencia de algún mundo ficticio que te ha llamado la atención y que te gustaría pues reinventar y reescribir, ¿vale? También ese es un punto de partida. Otro, que este es un poco de mi cosecha, pero he visto que funciona muy bien para personajes, pero también para mundos. ¿Hay algún lema que defina la sociedad, el esquema de valores de este mundo? Ya si en su día comentamos los lemas de los personajes de Final Fantasy IX, que aparecen también en el principio del juego, pero incluso si también podemos definir un lema de los valores de una sociedad. A lo mejor hay veces que nos resulta más fácil pensar primero en el lema, en la concreción de lo que se dice, antes que en el sistema político en sí. Y es una forma también de sintetizar un poco lo que quieres contar, o en este caso, cómo se mueve los personajes de tu mundo. A mí una cosa muy, muy interesante, el otro día hablaba precisamente con Bea y una amiga que teníamos en común, que bueno, yo tengo un amigo que escribe obras de teatro, hace cositas, y claro, muchas veces lo poníamos en común y era como, no lo voy a exposear, ¿vale? No voy a decir nada, pero era como, uff, ocurren muchas cosas en escena, pero no sé qué me quiere contar. O sea, si yo te preguntara, cuéntame en una frase cuál es el mensaje que subyace, no sé. Y creo que eso también es un ejercicio muy bueno, a partir de ahí, de qué quieres contar, explícamelo con un sustantivo abstracto, alguna cosa así, y a partir de ahí construir, no sé. Pues qué gracia, porque esa es la última pregunta, además. O sea, eso es otro enfoque, es ¿cuál es el concepto que definiría a tu mundo? Es muy recomendable, de hecho, también ya para la presentación, los pitch y demás, tener ese concepto que tú dices para poder definirlo. Igual no tanto para crearlo, pero sí para comunicarlo, viene muy bien. Y como digo antes, al final estas preguntas son pues complementarias a las anteriores. No digo que hay creativos que dicen abiertamente que combinan los dos tipos, los dos enfoques. Así que, en definitiva, el cuál es el concepto que define tu mundo puede dar también muy buenos resultados. Buah, pues mira, nos apuntamos todas esas preguntas que seguro que nos ayudan. Y tenemos también ejemplos, ¿no? Que eso nos encanta aquí. Sí, a mí con lo de los conceptos, os digo que al final esto es un brainstorming, esto es una lluvia de ideas. Entonces, cuando queráis sacar conceptos, no tengáis miedo a definir a través de mecánicas, a través de temas, a través de incluso de otras obras de ficción que os hayan llenado y que os llamen la atención. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, yo estaba haciendo antes este ejercicio y decía, ¿qué pasaría si mezclamos terror, muy random, terror y dinosaurios? Y me salió Dino Crisis, por ejemplo, a la mente, ¿no? O ¿qué pasaría, pregunta, por 50.000 euros? ¿Qué pasa si mezclamos Disney con Final Fantasy? ¿Qué sale? Pues chán, chán, chán. Nuestro querido Kingdom Hearts también. Fíjate. Y fijaos que aquí con Final Fantasy estamos cogiendo ya el nombre de una franquicia ya sentada, ¿no? Esto al final es una generación de ideas. Que luego también, incluso con el paso del tiempo, en esa fórmula, en esa mezcla, como que hay una que eclipsa o absorbe la otra, porque con Kingdom Hearts ha pasado, al final el componente de Final Fantasy se ha ido diluyendo un poco. Sí, totalmente, al final el punto de partida en su creación, en su concepto, era ese, pero al final, como dices, pues Final Fantasy pues pasó a otro plano, ¿no? Es como que le abrió la puerta y se quedó esperando a que ya luego siguiera abriendo su propio camino. O sea, es bonito, es como el colega que te acompaña, pero luego dice, venga, sigue solo. Es un poquito así. Y fijaos, eso sí, no quiero que con esto os quedéis con la idea de que se generaliza, se etiquetan y se menosprecia a lo mejor el juego. Por ejemplo, el siguiente que os voy a decir, Metroid, un Metroidvania y insectos. Enseguida pensamos en Hollow Knight. Hollow Knight es muchísimo más, además, claro. Sergio, ¿verdad? Anda, que lo hemos comentado varias veces. Pero esto, como un punto de vista sintético, que es lo que se trata el ejercicio de micro world building, viene muy bien. Es intentar concretar con conceptos lo más sintéticos posibles para poder partir y crear algo nuevo, ¿no? Y bueno, y por último también os traigo otro ejemplo que queda un poquito más cerquita aquí de nuestro país, que es el juego de Axolotl de Two Awesome Studio, de guerra y ajolotes. A mí es que este concepto lo tenía que poner porque lo probé este juego, creo que en el Indie Dev Day de hace un par de años, y yo tengo que confesar aquí que uno de mis animales favoritos de la vida son los ajolotes. Entonces vi un videojuego que combinaba, pues bueno, es un roguelite con bélico y ajolotes con metralletas. O sea, me pareció una mezcla de conceptos genial. Y lo bonito además de la ficción es que a priori todo es posible. Hasta lo más antagónico que nos parece que no encaja puede encajar, ¿no? Si lo montamos bien. Exacto, y además por eso esa es la idea de que tampoco temáis estar plagiando, estar copiando ideas de otros. Al final todo estamos en el universo creativo, todo es siempre una retroalimentación de las historias previas contadas. Y a veces son conceptos muy azarosos que se mezclan entre sí y lo ideal es que sigan saliendo cosas nuevas, porque efectivamente todo es posible. Hasta un ajolote con metralletas, que es sublime. Bueno, seguro que a los oyentes se les ocurren más ejemplos, porque yo creo que cualquier juego a día de hoy, si intentamos descomponerlo, seguramente podamos llegar a esos términos o a esos conceptos más generales, ¿no? Como eso que hemos contado, el Hollow Knight, Metroid más insectos, que evidentemente todo más complejo, como has explicado, pero me parece muy, muy chulo, muy interesante, sí. Y además yo tengo que decir que cuando voy por las jams, por los eventos o a lo mejor los creativos también me piden que les dé feedback y demás, mi primer pensamiento siempre es relacionar conceptos. Entonces siempre digo, uy, esto es Cuphead y Journey, o al mismo tiempo esto es Midsommar con también Midsommar con Over the Garden Wall. Un besito aquí a Under the Bed Games, que sé que nos escuchan, porque también pues esa es un poco mi asociación mental enseguida, pero porque tiendo esa síntesis, pero os invito a que realmente también ejercitéis eso, tanto de esa perspectiva sintética como ampliada. La verdad es que suele dar buen resultado. Incluso las jams es un buen caldo de cultivo, un buen campo de entrenamiento para eso, porque te proponen precisamente un concepto y tú puedes llevarlo a otro nivel o a otro punto. Sí, ahí de verdad que salen siempre muchas mezclas interesantes. Y bueno, hay un tema también que no quiero que se me pase, que es, bueno, si creamos un universo propio, tenemos estas reglas pues más libres, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya trabajamos con una IP ya existente? Que también puede suceder eso, que a lo mejor nos hayan contratado para crear un videojuego que tiene un acuerdo con una determinada licencia de un universo que ya está asentado. Pues bueno, en primer lugar, solo os voy a dar dos breves notas y consejos al respecto, que es que el primero, muy obvio, hay que guardar respeto por lo que ya está creado. Y respeto y un nivel de detalle brutal. Hay que prestar muchísima atención a todo lo que ya existe. Y os voy a recomendar un concepto que es bastante metafórico. Lo tenemos ya también en ese libro que tanto me gusta, ese vademécum que tengo de narrativa de Heusner, que es el concepto del iceberg. Y es que él dice que en el caso del world building, lo que mostramos al público al final es casi como un iceberg, que es una punta, es un 10% del world building que ya hemos creado, con lo cual fijaos en ese ejercicio de modestia que hay, de bueno, te trabajas muchísimo en una creación que solo se va a poder mostrar en una pequeña puntita de hielo, ¿no? Pero bueno, en el caso de trabajar con las IPs, lo que es importante es que hay que distinguir que hay un primer nivel, que es lo que el público sabe, lo que el público ya conoce y conoce muy bien, un nivel 2, que es lo que no se ve, pero que se sabe que está. Entonces, si vas a trabajar con una IP ya conocida, te corresponde profundizar en todo ese proceso de lo que no se ha podido mostrar. Entrevistas con desarrolladores, elementos, documentación que no haya salido, una investigación mucho más profunda, porque esa parte de world building, aunque el consumidor no la pueda ver, existe. Entonces, si vas a trabajar con ella, tienes también que conocerla. Y luego ya cuando hayas experimentado todo eso, tendrás un tercer nivel, que es lo que ya puedes crear. Digamos que tienes un universo un poquito más restringido para crear y hay que guardar muchísimo respeto con lo que ya está y con lo que se ve. Y bueno, también que se agradecen siempre, siempre, siempre los cameos, porque además, también Heusner lo dice, los fans van a pillar todo. Y como van a pillar todo y van a estar atentos a todo, lo que se introduzca, aunque parezca muy retorcido, pero si es un cameo agradable, se verá. Uh-huh. Bueno, esto de preocuparse de esa construcción del mundo, aunque solamente se ve un 10%, es interesante porque además es que se nota muchísimo cuando anuncian, yo que sé, una secuela y no hay ese trabajo de fondo y empiezan a improvisar sobre la marcha. De hecho, en muchos casos, hemos mencionado Kingdom Hearts. Kingdom Hearts está claro que Nomura no tiene nada preparado. El tío se sienta un día y dice, venga, a ver por dónde tiramos. Total, total. Y al revés, ¿eh? O sea, ¿cuánto son aquellas referencias que hemos visto? Yo qué sé, pienso en la película, la primera película que salió de Romper Ralph, que en su día se enseguida se viralizó, que se hizo una captura de pantalla de ¡uy, hay un graffiti en el que pone que Aeris vive! No está Final Fantasy, pero aparece un pequeñito detalle aquí. Y bueno, y ahora mismo también Final Fantasy VII Rebirth está lleno de cameos hacia el original, realmente es un montón de detalles que igual no se han podido poner en la versión de ahora, pero que están. Por ejemplo, tenemos los modelos poligonales originales del juego del 97 dentro de un propio minijuego y bueno, y un sinfín de ejemplos que no paramos de ver. También acabo de caer en su día lo eché de menos, tengo que reconocer que en el Final Fantasy VII Rebirth lo eché de menos, que es los guiños también a la localización emblemática que sí tuvimos en Final Fantasy XV. Así que un abrazo para el equipo de localización en su día de Final Fantasy XV, que introdujeron ese Ajeboy mítico. Y yo confieso que con Final Fantasy VII Rebirth esperaba algo como su fiesta le espera abajo. Es verdad que aquí Cloud no sube, sino que tiene que bajar. Entonces yo esperaba su fiesta le espera abajo. Cositas pero, así. Pero bueno, no sé. Tenemos acá Sith, todos los juegos de palabras con miau. Sí, es verdad. Eso está muy guay. Sí, Bueno, luego imagino que antes de que acabe este episodio hablaremos un poquito más de Rebirth, porque yo imagino que los oyentes también quieren saber qué te está pareciendo a nivel de fan de Final Fantasy. Sí, ahora comentaremos. De hecho, solo quería dar este apunte sobre las IPs, así que ahora vamos a hablar de cómo trasladamos este world building en el diseño de niveles. Y os traigo más preguntitas, que las preguntitas siempre son útiles. Fijaos, ya hablamos en su día de que, bueno, una cosa es lo que planteamos y lo que ideamos y lo que pensamos, y otra es lo que tenemos la posibilidad de trasladar a nuestro videojuego, ¿no? O sea, una cosa es pasar de esa idealización hasta la realidad. Y os traigo una serie de preguntas de Chris Avellone, de Obsidian Entertainment, que es responsable de Outer Worlds, de Fallout New Vegas, entre otros. Y bueno, y habla de que hay que tener un punto de partida importante cuando ya tenemos ese world building que queremos trasladar, ¿no? Y al final, pues hay que ser realista. Dice, por ejemplo, que hay que empezar con para qué plataforma vamos a orientar nuestro juego. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar también una señal de qué tipo de fidelidad gráfica vamos a tener. Y eso para una creación de mundo es importante. Si tenemos que crear un mundo con mucho detalle, con menos, pero ¿cómo de gráfico, cómo de fiel gráficamente va a poder trasladarse eso? ¿Cómo se va a ver? Que, por ejemplo, yo entiendo que un juego para móvil tendrás que pensar en el diseño de mundo de una manera diferente, no vamos a decir ni mejor ni peor, ni grande o pequeño, diferente. Ahí se suele tirar más de, bueno, como siempre con los espacios narrativos, más de texto que de recursos gráficos. Al final es adaptarte a las peculiaridades de las circunstancias en las que estés desarrollando, ¿no? También habla de, bueno, qué opciones vamos a tener para controlar cómo es el movimiento del jugador. Nunca va a ser lo mismo si podemos trasladarnos en un vehículo que volando, que andando, porque al final también la perspectiva que vemos del mundo será distinta, igual que con la cámara. ¿Cómo es la cámara? Porque ¿cuánto vamos a poder ver del mundo que tengamos a nuestro alrededor? Además, eso pasaba mucho con los Resident Evil, los Silent Hill de la época de la primera Play, esa vista isométrica, ¿no? Que solamente te dejaba ver una parte. Claro. Y no llegábamos a todo, entonces ¿por qué vamos a tener que desarrollar todo si no se va a mostrar? Al final se trata de economizar recursos, economizar tiempo, y que insistimos que muchas veces también se está desarrollando a contrarreloj, con pocos recursos económicos, y hay que tirar como se pueda, ¿no? También otro aspecto muy importante es el de la interfaz. La interfaz es el camino, es el medio que tiene el jugador para interactuar con el mundo. Entonces, ¿qué limitaciones tenemos en la interfaz? ¿Cuánto podemos poner en la interfaz o no? ¿Cuánto cabe en esa interfaz realmente? Y en definitiva, ¿cuánto puedes construir a nivel de budget, dice, de presupuesto? Porque eso es así, ya lo comentábamos. Que no sé si ya lo dije, pero que a veces cuando estamos en reuniones creativas y tenemos ideas locas, viene nuestra productora, que le mando un besazo a Cristina, que es un amor, y dice, eso es muy caro. Y es como, es verdad, es muy caro, no podemos. Y eso está ahí. El dinero mueve el mundo, desgraciadamente. También en cosas creativas. Sí. Y bueno, yo os quería comentar un caso también muy, muy conocido, que para nosotros no es baladí, está ahí siempre, que es el de Silent Hill, ¿no? A veces las limitaciones, estas restricciones, pues han podido generar una definición de un mundo que ha hecho tan emblemático y que ha generado un concepto que ha seguido hasta hoy en día dentro de ese universo de ficción. La niebla de Silent Hill en su día estaba hecha como como un ejercicio limitante y restrictivo. No se podía desarrollar más, no se podía poner tampoco más elementos en la Play para que no sobresaturara tampoco el entorno, entonces se creó la niebla para dar esa sensación de angustiosidad, pero sobre todo para tapar lo que no se podía poner, ¿no? Y bueno, y es bonito ver, hace poco que hablábamos que estuvimos también, además, jugando tú y yo al Silent Hill Short Message, y me gustó ver un paratexto ahí dentro del juego que explicaba esa relación hoy en día en el cual la niebla ya no es ninguna limitación técnica como sucedía en la época de la Play 1. Pero hoy en día la niebla sigue presente en Silent Hill y en A Short Message está. Así que si queréis esa relación de dónde está la niebla de Silent Hill A Short Message, está ambientado además en Alemania con estudiantes de instituto, ¿qué pasa aquí? Pues que sepáis que si no habéis encontrado ese objeto que os lo dice, aquí estoy yo para deciroslo, pero aparece. Vale, pues cuéntanoslo, porque yo creo que eso también es interesante, cómo ese elemento que al principio lo has explicado, era una necesidad, se ha convertido en una pieza más del puzzle narrativo que intenta construir. Sí, y es que si cerca del último nivel, ¿vale? Un poquito antes de la última persecución, que es infernal, por cierto, es muy difícil, podemos encontrarnos una nota de periódico que dice que, bueno, leo, ¿vale? La tasa de suicidios ha aumentado en todo el mundo, en gran parte debido a los problemas provocados por la pandemia de la COVID-19. Inciso, que este juego relacionara el tema con el COVID-19 a mí me dio un poquito de... miedo, eso sí que da miedo. Miedo, ¿verdad? Es que lo vi muy cercano, era como, como un capítulo de Black Mirror. Bueno, continúo. Los países aún no están seguros de cuál es la mejor manera de gestionar el problema. Estos tiempos difíciles también han dado lugar a un fenómeno extraño en muchas áreas, y es que los afectados de repente afirman ver niebla, incluso en días de buen tiempo, y pierden el conocimiento poco después. Bueno, esto a priori puede parecernos, bueno, está bien esa... una mención de la niebla, ¿vale? Pero lo más guay, a mi juicio, viene a continuación. Y es que si seguimos leyendo, dice literalmente que esto se conoce ahora como el fenómeno de Silent Hill, llamado así por un evento similar que ocurrió en una localidad homónima de Estados Unidos. Es decir, el propio juego de Silent Hill, A Short Message, ambientado en Alemania, está haciendo una meta referencia a otro suceso similar, que es esa localidad homónima de Estados Unidos, el del juego de PlayStation, el que nosotros conocemos. Al final es un evento del pasado que también forma parte del universo narrativo del Silent Hill actual. Me parece una genialidad. Y todo empezó con una niebla que respondía a que no podían modelar más elementos porque la pantalla petaba. Que, por cierto, yo voy a aprovechar. Estamos preparando un informe de misión, que va a ser el siguiente que hagamos, para después de Semana Santa. Lo vamos a grabar, creo que el 7 de abril, sobre Silent Hill 2. Porque ahí también hay tela que cortar. O sea, es un juego que ha pasado a la historia. Prueba de ello es que Konami está invirtiendo muchos esfuerzos en hacer un remake a la altura y del que vamos a poder hablar tanto a nivel psicológico, narrativo, por supuesto, diseño de niveles, cómo esos apartamentos se convierten en construcciones claustrofóbicas y donde se representan y cobran vida los mayores temores del propio protagonista. Así que participad porque esto va a ser un mega informe y yo le tengo muchísimas ganas. Lo repetiré mil veces, pero Silent Hill 2 era el juego que leía tu alma, leía la oscuridad de tu alma y en función de eso te daba un final u otro. Y a mí eso me parece brutal. Uf. El juego que te lee el alma, ojito. Y eso ya luego Silent Hill lo hizo mucho más. Buen título. Espérate, te voy a poner un poco de reverb y repite lo del juego que te lee el alma. El juego que te lee el alma, Silent Hill 2. Ahora sí. Lo dejamos entonces ahí. Continuamos porque de estas preguntas sobre el world building en el diseño de niveles, ¿qué más preguntas o qué nos podemos plantear? Sí, yo os he adelantado que, bueno, que tenemos que tener presente esas limitaciones que podemos tener, según señalaba Chris Avellón, y yo os traigo unas preguntitas ya más para ir al grano a lo concreto de en qué podemos fijarnos una vez que ya hemos visto las restricciones. Ya sabemos las herramientas que tenemos y los elementos que tenemos. Os aconsejo también poder tener una figura que os vaya llamando la atención siempre de cuidado que esto es muy caro, cuidado que se te está yendo la pinza. Y si contamos con todo eso, ahora ya podemos ponernos manos a la obra. Y bueno, y os traigo otro listadito de preguntas que yo tenía honestamente orientado para ejemplificar con los Breath of the Wild, con Tears of the Kingdom, pero es que Final Fantasy VII Rebirth creo que hace esto tan bien que va a ser el ejemplo total para hablar de ello. Estas preguntas son, pues mira, en primer lugar, ¿cómo saben, una que parece muy sencilla pero que lo marca todo, cómo saben los jugadores dónde tienen que ir? ¿Cuáles son los hitos y los puntos de referencia? Y bueno, aquí inciso porque, insisto, Final Fantasy VII Rebirth intercala minijuegos, intercala secuencias un poco más dirigidas con muchas cinemáticas, con texto, y luego intercala estos numerosos espacios de exploración que lo hacen tan característico a diferencia del remake, y aquí se ve que esto es genial. Porque, ¿cómo saben los jugadores dónde ir? Esa señalización utiliza un sistema de marcas y de señalización tanto en el mapa como dentro del propio contenido, el propio mapeado in situ gameplay del juego. Y ahí pues tenemos recursos para distinguir perfectamente cuáles son, por ejemplo, las torres vigía, cuáles son las fuentes de energía vital que tenemos que, a las que tenemos que ir, cuáles son las invocaciones. Dentro del mapa se utiliza con un sistema también de colores diferentes, con marcaciones cuando están pendientes o cuando no, y dentro también de la propia escena automática del juego, cuando tú estás jugando, hay elementos que te ayudan a la señalización, y eso estuvimos además comentándolo Sergio y yo nada más empezar a jugar, y es que llama muchísimo la atención. Y yo sé que a Sergio le gustan algunos especialmente. Sí, a mí me parece muy original el integrar esas ayudas para saber a dónde ir, que tú estás andando por el mapa con Claudi y el resto y de repente veas un búho que te lleva a dónde está una de esas fuentes que tienes que ir, o los chocobitos. Cuando tú ves un chocobo que te guía para ir a las paradas, está muy bien integrado. La misión principal, a través de la corriente vital, es como, está ahí, no es tampoco muy invasivo, tú puedes ignorarlo, pero te ayuda. Interioriza, la idea es que tengamos elementos que además a nivel intradiegético, que a nivel de dentro de la historia funcionen bien, que como dice Sergio, no invadan. El búho, la criatura ululante que nos guía, podría estar perfectamente integrada dentro del universo de Final Fantasy VII y no nos resulta ajena. El chocobito que nos guía también es ideal para ello. En su día, fijaos cómo ha evolucionado todo esto cuando, si nos paramos a pensar en el Final Fantasy VII original de 1997, que tenía el marcador que utilizaba, pues bueno, tenía una serie de flechitas que quedaban así extradiegéticas, ¿no? Que quedaban fuera del juego. Flechitas así en rojo, en dorado, que te marcaban un poco. O también siempre recuerdo a Gitán en Final Fantasy IX, donde podías tener un marcador con una manita para indicarte uh-huh. dónde estaba el jugador, ¿no? Pero dónde fíjate estaba el avatar. Que se ha criticado mucho ya desde la demo de este Rebirth, pero también con otros juegos como los Resident Evil modernos, el ver ciertos elementos del mapa con una pintura amarilla que te indica que se puede destruir, que se puede escalar, porque a muchos jugadores les saca. Pero es que si no tuviéramos eso, realmente no sabríamos que tenemos que ir ahí. Yo pienso en el Final Fantasy VII original, el cementerio de trenes, es que para saber por dónde te tenías que mover, aquello te costaba muchísimo. Hace falta, al final es todo psicología del color, el amarillo nos da la sensación de alerta. Hace poco mi color también favorito. Sí, es un poquito el alerta, pero también da suerte, ¿eh? Sí. Así que también. Porque la cosa es que es llamativo, es un color llamativo y siempre vamos a fijarnos en él. Hace poco también estaba pensando en que agradecía que en Final Fantasy VII Rebirth también los indicadores de objetos que se recogen aparezcan con una pequeña línea que sale a través de... que no se presenta a ras de suelo, sino que sale a la altura de los ojos de los personajes. Porque si no, yo no estaría continuamente mirando al suelo para fijarme en los objetos. Me generaría más FOMO y sensación de ansiedad dejarme cosas que ver unos elementos que están integrados de manera bastante sutil, que nos molesta, y que en la medida de lo posible también se integran dentro de la diégesis. Es verdad que esa señalización de los objetos no va a ser así, pero oye, que haya una marca amarilla en la pared, o que incluso el juego a veces utiliza, que me parece un recurso muy bonito, sin spoilers aparte, utiliza el recurso de dividir a los personajes en dos grupos y un grupo que se adelanta te va haciendo indicaciones con pintura porque ya ha pasado por ahí, ¿no? O sea, sabes que tus compañeros están un poquito más adelantados que tu camino y te van orientando ellos. Al final se trata de que siempre, en la medida de lo posible, estos hitos, esa idea, esa respuesta, esa pregunta, cómo saben los jugadores a dónde ir, lo hagamos de la manera menos invasiva posible, y si se puede integrar con la diégesis y con la historia, pues muchísimo mejor. Mm-hmm. Bueno, y hay más cosas, pero ya que estamos con Rebirth, ¿qué tal lo que llevamos? No vamos a hacer spoilers, evidentemente, porque además seguimos jugando, pero ya desde que empiezas a jugar, porque quien haya probado la demo pensará que el juego empieza con la demo, pero antes hay una pequeña escena que te rompe todos los esquemas. La primera de muchas, porque es el juego que recordamos, pero al mismo tiempo no. A mí es que todavía me faltan datos, voy por el capítulo 9, pero creo que están intentando integrar, bueno, una nueva línea, pero sin alejarse demasiado. Esto es como un, vamos a daros el juego de siempre, pero vamos a plantear un pequeño, una pequeña realidad paralela que puede dar respuesta a algunas preguntas. Pero me da a mí la sensación de que no va a ser para tanto, o sea, de que no va a ser tantísimo cambio como aventuraban. Pero no lo sé, como todavía tampoco me lo he pasado, a lo mejor luego llega al final y me vuela la cabeza, ¿eh? O sea, que no spoilers, por favor, a los que eso me estáis escuchando ahora mismo. Podéis comentar, por favor, pero sin contenido excesivo de spoilers. No sé, a mí me parece, y además vamos por el mismo sitio, o sea que tampoco sabemos qué ocurre más adelante, pero me da la sensación de que estamos jugando más a una secuela que a lo que era el juego original. Sin duda, y además se nota que te premia con las invocaciones para ello, ¿no? Al fin y al cabo estamos en el meollo narrativo de lo que era el Final Fantasy VII original. Estamos toda la parte del corazón del juego. A mí me preocupa un poquito, pero bueno, ¿qué pasará en la tercera entrega? Porque luego ya empiezo a pensar en los hitos narrativos, sé más o menos qué hito terminará, con, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Con qué hito terminará este juego y veremos qué se dejan para el final. También se nota que están ampliando contenido de Ever Crisis, así que si no habéis jugado a ese juego del que ya rajamos en su día un poquito, pero bueno, al menos mirad también una sinopsis, un resumen bien detallado de todo, porque se está integrando también bastantes elementos al respecto. De momento lo estamos disfrutando mucho y sí, en sí. Parte porque nos perdemos en su mundo. Porque tiene esa capacidad de poder explorarlo, poder dedicarle el tiempo que queramos, jugar a las cartas. O sea, podemos hacer muchas cosas, que lo de las cartas a mí me flipa, por eso lo menciono. Por eso al final, yo os digo, yo pensaba hablar aquí de Zelda, de Legend of Zelda, el Breath of the Wild, que hace muy bien también la marca del mapeado, los indicadores en el mundo, pero es que ahora mismo Final Fantasy VII Rebirth está tan en auge y además que lo estamos disfrutando tanto, por eso mismo, eso hace que en la exploración del mundo a mí personalmente no me esté resultando nada aburrida. De hecho, lo disfruto. Creo que está integrando bien el ritmo de, bueno, tengo mis momentos... las secuencias narrativas impactantes, las mazmorras, y a veces incluso deseo que llegue el momento de exploración de mapa para perderme. Y que las secundarias también, eso también ayuda, que las secundarias están siendo bastante atractivas. Sí, sí, sí, completamente. Y luego también la capacidad de ir intercalando, efectivamente. O sea, no es un mundo abierto desde el primer momento, sino que son zonas amplias. Una zona amplia, luego llega un poquito de historia más cerrado, otra zona amplia y así. Y eso está muy bien. Sí, el equilibrio ayuda. Yo, a mí personalmente, los juegos de mundo abierto desde el principio, a mí a veces me saturan. Tienen que tener también un componente de intriga o algo en la configuración de ese universo que me llame mucho la atención para que no me sature de entrada. Entonces, yo creo que el equilibrio que plantea Final Fantasy VII Rebirth a mí me está resultando muy grato por lo mismo. Tengo mis minijuegos, mis secuencias de historia, mi exploración y de momento no se me está haciendo pesado. No sé ya cómo serán los últimos capítulos, pero de momento lo estoy disfrutando mucho por insisto, esta configuración del mundo que está muy bien marcada también en su mapeado y que hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre que podamos integrarlo con la historia hay que intentar hacerlo y si no, que se haga de la manera más sutil posible para que no resulte invasiva. Mira, aparte de Rebirth o de Zelda, también pienso en Ghost of Tsushima, que es otro caso. Yo no lo he podido jugar, pero todo el mundo menciona el caso de cómo el viento o la brisa te va guiando, ¿no? Y es otra manera también de darle esa ambientación y ese contexto sin renunciar a ese tipo de ayudas. Me encanta porque quizás sea, es verdad que no he jugado a los Red Dead Redemption, pero quizás sea el juego de mundo abierto que más he disfrutado a nivel de configuración del mundo junto a Zelda y junto a Final Fantasy VII Rebirth por lo mismo. También si escuchabas un zorro, sabías que podías ir hacia un hito en el mapa que tenía que ver con los zorros. Si veías el viento, sabías que te iba guiando también hacia tu destino. La integración dentro de la diégesis de ese universo me parecía muy, muy bonita. Utilizaba mucho los efectos de sonido también y de la propia naturaleza. A mí es un mundo, el de Ghost of Tsushima, que sí que me gustó muchísimo también por lo mismo. Vale, pues ya vamos entonces concluyendo, creo, ¿no? Nos queda... Sí, os voy a decir unas últimas preguntas que tengáis en cuenta. Así que importante el... cómo saben los jugadores dónde tienen que ir, cuáles son los puntos de referencia, que es esto que estamos celebrando en Final Fantasy VII Rebirth. Muchas gracias. Y también otras finales, ¿vale? ¿Se puede acceder a puntos nuevos de ese imaginario con nuevas mecánicas o con las ya existentes? En Final Fantasy VII Rebirth también a veces pasará. A veces necesitaremos chocobos que vayan a determinadas zonas o a veces necesitaremos un vehículo o no. O el pero gancho. Eso hay que plantearlo. Que también el, hay un el gancho. Gancho, es verdad, también hay un gancho. Sí, sí. Ay, lo del gancho me ha gustado mucho, ¿eh? Espero que haya también más mecánicas del estilo. Y también, y esto ya para punto de vista de vosotros como desarrolladores, ¿tengo que usar assets nuevos o me valen algunos ya existentes? Todo lo que se pueda reciclar, bueno es, porque, insisto, la presión del tiempo y del dinero, no os digo nada nuevo si ya estáis desarrollando, está ahí, ¿no? Así que es muy importante que puedo reutilizar. Claro, a mí me parece, que yo lo celebro, pero me parece un derroche el de Final Fantasy VII Rebirth, sobre todo a nivel musical. Es que hay secundarias que tienen su propia canción. Hice el otro día una de una rana, del príncipe rana tal, y tiene su propia canción y va sonando quero, quero, quero de fondo y digo, no me lo puedo creer. y la del perro, una secundaria con el perro que tiene sí. el propio tema del perro y el propio tema de la rana. Me parece genial también, pero sí, sí. Aquí se nota que ha habido una inversión en el tema de la composición musical, ¿eh? Totalmente. Al final, lo que se puede reutilizar, bueno, es... Y sí, lo que se ve en Final Fantasy VII Rebirth es que han tenido presupuesto para no reutilizar y para invertir en música nueva, ¿eh? Desde luego. Y bueno, y otra última pregunta, pero va a ser casi un adelanto de futuros programas, no del próximo, pero que en el futuro me gustaría hablar de esto con detalle, que es cuáles son los objetos y elementos relevantes del juego, cuáles van a ser esos objetos que vamos a utilizar como hitos, siguiendo a lo mejor, con el caso de Final Fantasy VII Rebirth, pues las paradas del Chocobo Taxi son relevantes, o los elementos que se recogen del suelo, cómo se van a marcar. Al final no son tanto los hitos a dónde ir, pero sí los objetos que tenemos que ir recogiendo. Y eso también hay que marcarlo de otra manera. Vale. Creo que teníamos también, como si para terminar, ¿no? Como el tema de los cameos o algo. Un adelanto. Bueno, solo para terminar quiero plantearos dos preguntas para que volvamos así a esa dinámica a veces de juegos y de preguntas que se presta. Y una de ellas es, hablando de esos cameos que antes dijimos con referencia a IPs que ya están establecidas y demás, pues quería preguntar a vosotros que si recordáis algún cameo en el mundo de los videojuegos que os hiciera especial ilusión, bien dentro de ese mismo universo narrativo o de otros. A mí, por ejemplo, como ejemplo voy a poner uno que no me esperaba en su día, que era en Kingdom Hearts 2 ver una carta de Rinoa, presumiblemente que era Rinoa porque se veían alitas así fosforescentes y rositas que salían de una carta que le llegaba a Squall, y entonces era como un elemento fuera del universo de Kingdom Hearts, un elemento de Final Fantasy VIII, de un personaje muy querido además, y que sabemos que para Squall era un personaje muy importante, y se ve que es un personaje que nunca se pudo meter, pero aparece así con ese pequeño detalle sutil de unas alitas. Entonces eso es algo que mi yo adolescente recuerda con mucho cariño, en aquel momento en el que decía, ¿saldrá Rinoa? ¿No saldrá? Bueno, están las yuripas sonadas, qué guay, qué bien, pero... Ver a Rinoa de esa manera, bueno, no voy a decir que me quitara todo el hype, pero a día de hoy lo recuerdo con ilusión. Pues yo voy a coger el testigo, ya que han mencionado Kingdom Hearts y hemos hablado del Rebirth, porque hay un momento, sin tampoco hacer spoiler del momento en cuestión, en el que un personaje se está comiendo un helado de sal marina, que tú dices, esto es Kingdom Hearts, que lo han metido a conciencia. Y es un guiño que, no sé, que me parece muy chulo, ¿no? Ese tipo de cosas. Además que yo lo vi hace poquito y me hizo mucha ilusión y pensé lo mismo. Mira, ahí el lado de sal marina. Pues sí, efectivamente, ese también es un gran cameo. Y hace poquito descubrí uno que no es tanto tan cameo, pero es una referencia al clásico del 97, que antes lo comentaba Sergio fuera de micro, que es que si os vais a las paradas de Chocobo Taxi podréis ver el símbolo del famoso checkpoint, del punto de guardado de 1997. Que además recuerdo que en uno de nuestros programas de esta sección hablábamos de que los puntos de guardado a veces también son extradiegéticos o intradiegéticos, a veces tienen que ver con la historia, a veces no. Y es verdad que en su día el de Final Fantasy VII de 1997 quedaba un poquito ajeno, era una especie de C, una cosa muy extraña que nos sacaba. Y aquí, bueno, se ha mantenido y lo tenéis en las paradas de Chocobo Taxi si queréis hacerle una foto. Vale, pues eso, los oyentes que piensen algún cameo, pueden ser de varias sagas o pueden ser dentro de la misma. Yo también recuerdo, porque ahora estoy jugando también a Kirby, en los juegos de Kirby, uno de los poderes que tiene Kirby es que se puede convertir como en piedra, ¿no? Y esa piedra realmente va cambiando, se puede convertir como en una estatua. Pues uno de los objetos, además de otros, es un bloque del Super Mario. Entonces Kirby se convierte en un bloque del Mario. Y no sé, me hace mucha gracia. Qué monada, no recordaba eso. ¿A cuál estás jugando ahora? Al Planet Robobot. ¡Ay, qué guay! Es buenísimo. El de 3DS, ¿verdad? Me parece el de los que yo he jugado, el mejor juego en 2D de Kirby. Porque el 3D, el de la Tierra Olvidada, me parece maravilloso. Pero sí, sí. Ay, qué bueno. Qué bonito. Pues sí, es que verdad que... ¡Ay, me has dado buenos recuerdos de ese juego! Yo lo jugué de lanzamiento y me encantó. Así que por eso pues invitamos a lo mismo, cameos especiales que os hayan hecho ilusión, y también si os ha gustado el tema de los conceptos, o sea, de fusionar esos conceptos para dar lugar a otras ideas, esa idea de Disney Final Fantasy o Metroid con insectos o ajolotes y guerra, pues tanto si estáis desarrollando o como si habéis jugado algo que os ha inspirado esa fusión de conceptos, también podéis compartirla con nosotros. Perfecto. El siguiente programa además se viene cargado porque ya entramos en otro bloque, otros contenidos. Este del world building, lo cerramos ya, pero lo que viene también se las trae. Sí, os he improvisado uno que creo que va a ser muy bonito. Está parcialmente relacionado con el world building, y es que hemos hablado de crear mundos, pues ahora vamos a hablar de arquetipos de mundos creados. O sea, ¿qué tienen en común? Pues a lo mejor el mundo del Señor de los Anillos con el de Warhammer 40.000, con los Juegos del Hambre. Al final nos podemos basar en plantillas para crear mundos. Mundos paralelos, mundos cambiantes, mundos descubiertos, mundos a punto de morir, mundos sitiados, mundos en guerra, y todo eso son también arquetipos, una vez más, con los que podemos trabajar de base. Perfecto. Pues lo veremos el próximo mes, como siempre, aquí en la sección de narrativa. Nos vemos, Marta, en el informe de Silent Hill 2, que lo tenemos antes. ¡Qué ganas, qué ganas! El juego que lee tu alma. ¡Chin, chin, chin! Bueno, lo dejamos aquí. Concluimos este programa, un programa que ya digo, mucho más tranquilito, que ya acaba la semana, que también apetece un poco coger aire, respirar y seguir hacia adelante. Y que ahora viene la Semana Santa. ¿Tú te vas a alguna parte o qué vas a hacer? No, tengo una cosa que no puedo anunciar. De momento, pero estaré en mi zona. Vale, tanto secretismo, pero son cosas buenas, ¿no? Son importantes. Sí, sí, son cosas buenas, sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues ya nos lo contarás cuando se pueda. Sí, sí, seguro. Y nada, y quien se vaya de vacaciones, que disfrute las vacaciones, ya sea fuera o en su propia casa, que todo el mundo se merece, también un poco de respiro. Y si no tenéis vacaciones en Semana Santa, pues cuando las tengáis. Que eso es un derecho que hay que respetar. Exacto, sí. Derecho constitucional, y si no, prenderle fuego a vuestros jefes. Digo, no, eso no. Perdón. No. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, Jonah. Nos vemos más adelante. Y quiero recordar, antes de nada, informe de emisión de Silent Hill 2. Insisto, lo vamos a grabar en la primera semana de abril, 7 de abril. Así que, si habéis jugado, mandad vuestros mensajes a info@elbatallonpluto.com, que nos hace mucha ilusión. Y muchas gracias por su mecenazgo en Patreon, en calidad de Moguris Supremos, a Laudun, a Moni Hamster, a Sofía, a Kuro Astarte, a Mónica Sánchez, Lotalán, Oscar David, Nintendatos y a Frank. Muchas gracias a todos y a todas. Y Jonah, pues ahora sí que nos despedimos del programa de hoy. Muy bien, pues ha sido un placer, Sergio, estar aquí en el Vitallón. Y nada, nos vemos en la siguiente fiesta. Eso. Que sepas que has salvado el programa, ¿eh? Porque yo la semana pasada, cuando empezaron a decir, nada más grabar, ¿eh? No sé si incluso salió en el programa, yo la semana que viene no estoy, pues yo tampoco, yo me voy. Y yo, ups, sonaron los grillos, cri, cri, cri. Sí, sí, me quedé yo solo. No. Y pues ya te digo, o sea, ha sido, menos mal que hemos acabado puntuales, porque si no, no llego, porque he llegado a casa a 10 minutos de, 15 minutos de empezar el programa. Bueno, si no, ya te digo que hubiéramos empezado más tarde, ¿eh? No te rayes. No, pero no, bueno, ya que tenemos un... A Miguel Ángel hubiera ido bien, que haya llegado tarde, pero... Ya. No. Bueno, que ahora le eche para atrás el vídeo y se lo vuelva a ver y ya está. Eso es verdad. Puede verlo entero. No pasa nada. Claro. Pues nada, lo dejamos aquí. Yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.